Bueno, esto que ha sonado, esa maravillosa voz que todavía le echamos de menos en España, es un tema musical de la banda Santa, una banda excelente de heavy metal, hard rock española. Y el tema era Héroes de Papel. Así que con el título además que le hemos puesto a este programa, a este Rock entre Amigos, y que ya lo habrás visto en iVoox o en diferentes plataformas, ya sabes de qué va. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, aquí un servidor, Osvaldo Martín, que te está hablando, es confirmar las sospechas. Hace 6 años que existe Rock entre Amigos y 6 años que estamos recibiendo comentarios, mensajes subliminales, acusaciones directas, también ciertos comentarios tendenciosos. Y sí, lo vamos a confirmar hoy plenamente. Somos frikis, somos unos frikazos y lo tenemos que reconocer ya. No existe un armario oficialmente del que tengamos que salir, pero ya esto es oficial. Rock entre Amigos está hecho por gente friki. Nos enamoran los cómics, nos encantan. Nos encantan, estamos súper enamorados y además nos apasiona el heavy metal. Entonces, había en algún momento estas dos pasiones tenían que juntarse. Y yo no podía estar solo para hacer esto. No podía estar solo porque todos los frikis nos emocionamos cuando hablamos de lo nuestro. Entonces, claro, no te vas a emocionar delante del espejo ahí como el de Taxi Driver, ¿vale? Te tienes que emocionar con gente a la que estés viendo. Ya quisiéramos poder estar en el mismo lugar, pero hoy mismo estamos en tres puntos distintos de España, porque me acompaña Andrés, más conocido como Rock Bear Mandrill, y me acompaña Johnny B. Priest, que uno está en Extremadura, el otro está en Madrid. Bueno, ¿quién quiere decir hola primero, compañero? Pues buenas, espero que estéis todos y todas bien y que disfrutéis del programa que vais a tener por delante. Bueno, acaba de intervenir Andrés con su camiseta de Halloween, que nos acaba de confesar que la compró en tiendas tipo, no, Disco en Disco Play. Play, En Disco antes de Play. tiempo. Vale, y a partir de ahí, pues ya hemos estado aquí lucubrando sobre la edad de Andrés. Pero bueno, aquí no nos escapamos. Aquí el más jovencito creció viendo Barrio Sésamo. Y Johnny, que está en la capital de España, dice que no tienen playa, que está pasando un calor terrible, Johnny. Así es, así es. Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Y nada, que es cierto, sí, aquí somos fricazos, pero si os dais cuenta, al final hemos ganado, porque antes, cuando éramos jovencitos, nos pillaban con un tebeo en la mano y jaja, qué risa, no sé qué, pero ahora las películas están ahí al orden del día, todo gira en torno a los superhéroes y oye, pues un orgullo, ¿no? Oye, que tenemos razón, demuestra Sí. que tenemos razón. Eso es. Hace 2 años, voy a contar una anécdota. Hace 2 años, en el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, muy recomendable, por cierto. Evidentemente a ustedes les pilla bastante lejos. A mí solo me pilla a media hora de avión. Vino Howard Chaykin. ¿Ok? De rodillas, por favor. Palabras mayores, Howard Chaykin, ¿no? Entonces, en una de las charlas que participo, le pregunté. Que qué pensaba de que estaban millones de personas yendo al cine a ver películas que se estaban dejando unas taquillas impresionantes para ver Los Vengadores, para ver todas las películas de superhéroes, pero al mismo tiempo, pues se murió George Pérez, se han ido muriendo muchas personas, se ha muerto Carlos Pacheco, lamentablemente. Y la gente que está yendo al cine no sabe quiénes son estos artistas que han muerto, ¿no? Y entonces yo pensé que Howard Chaykin iba a tirar de nostalgia, se me quedó mirando y dijo, I don't care. Dijo, no me importa. Entonces luego la gente empezó a reírse, claro, yo no me esperaba esa respuesta, y luego dijo, quiero decir que no me importa que toda esa gente vaya al cine y que no conozcan a estos grandes autores, porque lo que me interesa es que la gente siga comprando cómics. Y entonces me hizo una broma, me dijo, estoy seguro que tú sigues comprando cómics que antes le robabas del monedero de tu madre para hacerlo, lo cual es cierto, pero ahora tienes tu sueldo y te lo puedes comprar. Y bueno, fue una respuesta apoteósica. Y él añadió, también ha muerto Tom Palmer, que es un entintador bastante famoso del cómic norteamericano, ¿no? Bueno, esa ha sido la anécdota de Howard Chaykin. Hablando de camisetas, yo llevo una dibujada por Brian Boland, que tuve la fortuna de comprar en Nueva York, en el único viaje que he hecho, antes de ser padre, porque lo que hice allí una semana no lo puedo hacer con mi hija, lógicamente. Y he visto que Johnny lleva una camiseta muy especial también. Johnny, ¿quieres contarlo? Sí, llevo una camiseta de pues, una araña blanca que me cruza el pecho, que todos podrían decir que es de Venom, pero yo prefiero decir que es del traje negro de Spider-Man, que a mí me gusta mucho el traje negro de Spider-Man. Me parece que fue un cambio genial, una modernización buenísima. Uh-huh. Y la verdad es que cuando surgió el personaje de Venom, pues me molestó un poco, porque esto lo he comentado con Jaime de Predicador, porque la verdad es que ganamos un buen villano, ganamos un gran villano, pero perdimos un buen traje, porque Spider-Man no volvió a utilizar ese traje, salvo en contadísimas ocasiones. Sí, sí. Y hice mi diatriba con él, por eso esa es mi camiseta de Spider-Man con el traje negro. Ok, ese traje negro que introdujeron en un número de la saga Secret Wars. Correcto. No sé si los tres leíamos según iba saliendo, porque Andrés no es mucho del cómic norteamericano. De superhéroes y tal no estoy nada puesto. Quizás me he leído un par de cómics, puedo decir que hasta 10, precisamente de Spider-Man, que era lo único que me podía interesar. Pero personalmente me han aburrido soberanamente siempre los superhéroes. Aquí pues haciendo amigos, Andrés. Andrés, no hay nada en el mundo mejor que unos tíos en pijama zurrándose. Claro. Pero prefiero un gordo grande y un bajito rubio para reírme y a contarme aventuras sobre Europa y diversos sitios del mundo. Vale, fantástico. Está claro, ya estamos apuntando algunas de los motivos por los cuales estos dos compañeros están hoy conmigo, y es que los tres tenemos como intereses, historia, bagaje distintos en el mundo del cómic. Los tres compartimos el interés por el cómic y compartimos el afán por leer, seguramente guardar también en algunos casos, y los tres adoramos el heavy metal, pero nos gustan cosas distintas. Entonces, en el caso de Johnny, por ejemplo, esa camiseta es muy reveladora, y lo de tu historia con el traje negro de Spider-Man. Pero Johnny, ¿qué sueles leer tú? ¿Qué compras ahora, por ejemplo, o qué leías cuando empezaste con los cómics? Bueno, pues yo empecé por herencia, como si dijéramos. En mi casa había TVOs de Bruguera, de Mortadelo y Filemón, de Zipi Zape, de Super López, que fue con los que yo comencé a leer, incluso diría que aprendí a leer con ellos. Ya me quedaba yo ahí con mis TVOs, los cogía, los empezaba ahí a juntar las letras, y yo creo que eso fue un arranque para mi amor por la lectura, por los cómics, y luego pues por otra herencia de mi cuñado, del novio que tenía mi hermana por aquel entonces, pues la casa se empezó a llenar de cómics de Marvel, de Comics Forum, que los editaba por aquella época. Uh-huh. Y ese fue mi comienzo. También pues el cómic europeo, cuando llegabas a la biblioteca, esos tomos de Tintín, de Asterix, de Spirou, que eran maravillosos, que yo llegaba a la biblioteca y decía, o sea, que puedo leer todo esto, y gratis además. Era maravilloso. Era maravilloso. De ahí viene mi popularidad en la clase, en el colegio y todo. ¿Te hiciste popular porque eras el único que los leía allí? ¿Porque intentaste robarlos o algo? ¿O por qué más? Sí, sí, no. El leer que te veo, ya te digo que en aquella época era una cosa muy extraña en mi círculo. Sí. Sí. Ok. Y en el caso de Andrés, tú has tirado siempre para el cómic independiente, el franco-belga, ¿verdad? Bueno, español, a tope, controlas mucho, cuéntanos. A ver, yo un poco más o menos que Johnny, porque tanto en la música como en este mundo del cómic, pues también un poco de herencia. Mi hermano es casi 7 años mayor que yo, y él era el que traía tanto música como cómics a casa, y pues yo, aunque parezca un poco raro, pues empecé a leer quizás unos cómics que no estaban adecuados para mi edad. Gente como Hugo Pratt, pero yo te estoy hablando que yo tendría 8 años y, claro, mi hermano ya tendría 15. Y Tardi, y Dieter Comes, y gente así, ¿no? Pero sí, yo también tenía en casa, sobre todo me acuerdo de la colección Bruguera, era como una cosa que te compraban en aquel tiempo, y eso también después me incitó a leer libros, porque muchos de los cómics que venían en la colección aquella de Bruguera eran de obras literarias universales, ¿no? Y bueno, sí, después Asterix, yo, esto es como los Beatles y los Rolling, pues, o el Madrid y el Barcelona, Asterix y Tintín, pues yo soy de Asterix de toda la vida. Y entonces, pues nada, por ahí empezó, y sí, me mola el tema independiente, el cómic europeo, el sudamericano también. Y el underground también, en el norteamericano, o sea, también, o sea, y un poco así, quizá con matemática un poco más social, más política y, bueno, manga también, pero no el manga a lo mejor al uso, pero sí, ese un poco y también eso, por herencia de casa. Ya que nos escucha afortunadamente mucha gente de otros continentes, que lo hemos comprobado, y de otros países de lengua hispana, vamos a aclarar que cuando nosotros llamamos cómic, es lo que en otros lugares se llama tebeo, en Italia le llaman fumetti, ¿verdad? Creo que banda diseñada le llaman en Francia, ¿puede ser? ¿O en Bélgica? Bueno, es que realmente el término tebeo es de aquí, no en otro sitio. Sí, o sea, sí. Digamos que es como más universal. Y, ajá, por ejemplo, manga, aunque todo el mundo tiene un concepto de manga, manga son todos los cómics que salen en Japón, sea de donde sea y de donde venga, ese es un concepto así. Quizás que nosotros hemos adaptado el tema de cómics por un tema de anglicismo, como lo quieras decir, pero realmente aquí se llaman tebeo. Tú puedes llamar desde un tebeo de, como te decía antes, pues de Asterix en España, como yo que sé, como uno de Mortadelo y Filemón. Ok, sí. Y Johnny, ¿vas a comentar algo? No, de lo que estabas comentando tú de la BD, de la banda de cine, de Bruselas, de Bélgica. Uh-huh. Se denomina así. Ok, bien. Antes, cuando hice el comentario sobre la camiseta que llevo, que es un dibujo de Brian Bolland, me acordé automáticamente de Batman, la broma asesina, que es el cómic en el que este dibujante se dio a conocer, aunque a mí siempre me ha parecido mucho mejor portadista que cuando se pone simplemente a narrar, ¿no? Y automáticamente pensé, joder, la banda Killing Joke, ¿tendrá relación con el cómic? Pues no sé si ustedes habían planteado esto, la conexión entre el cómic ese de Batman con el Joker, que se llamaba en el original Killing Joke, la broma asesina, con la banda Killing Joke, ¿se habían dado cuenta de la coincidencia? Yo he leído sobre entrevistas sobre la banda esta y tal, y hablaban de cómics y tal, y sabía que tenían algún tipo de relación. En revistas musicales y de rock y tal, que suelo leer varias al mes, los conozco de haberlos escuchado y tal, y sí, me sonaba la relación que tenía el nombre con lo que tú estás contando. Ok, ¿Johnny? No, yo no me había parado a pensar. Killing Joke, aparte de broma asesina como tal, creo que tiene otro significado, como un chiste buenísimo, un chiste que te partes, que te mata de risa. Entonces sí. No lo había asociado, creía que eran dos cosas distintas. Sí, bueno, al final lo que hice fue comprobar, y por fechas no puede ser, porque he comprobado que el cómic se publicó originariamente en Estados Unidos en 1988, pero la banda se fundó en 1980, con lo cual no hay conexión. A lo mejor al revés, a lo mejor cuando crearon el cómic tenían en mente el nombre de la banda, no lo sé, pero bueno, son cables que se me han cruzado a mí. Y Andrés, quiero aprovechar, ya que estamos hablando un poco del bagaje de cada uno, tú hace varios meses publicaste un nuevo libro, no recuerdo si era novela, y sí, has estado presentándolo, si quieres comentar un poco. Bueno, es el segundo libro que saco a nivel individual, tenía otro anterior con varios compañeros y compañeras, y se titula Los ojos de Eva, y estuve presentándolo hasta junio, ahora en verano he parado por el asunto del verano y tal, y retomaré las presentaciones ahora en otoño, hasta finales de año. Así okay, que nada, exagerando. Uh-huh. Muy bien. Muchas felicidades. Creo que no es tu primer, no es tu primer libro, ¿verdad? No, es el segundo. Segundo, ok. Sí. Espero que vaya muy bien. Además, edición impresa, como de toda la vida, como dijéramos. Sí. Porque también somos aquí amantes del papel, amantes de lo impreso. Uh-huh. Bueno, antes nombraba Johnny a uno de nuestros amigos, a Jaime García, cantante y fundador de Predicador. Tengo que decirles que le vamos a tener de forma indirecta en el programa. De forma directa no, porque habla mucho y bebe cerveza y va a estar molestando. Entonces, esta mañana hablé con él y le interrumpí una visita al zoológico con los hijos y le pedí una cosa y accedió, que lo cual era lo que yo me esperaba. Una de las cosas que vamos a mencionar en estas conexiones entre los mundos del metal y el cómic es que hay una historia de Lovecraft que se llama La música de Eric Zahn. Bien, es un relato breve A mí me parece fantasmagórico, terriblemente, bueno, acojonante. Y hay una conexión con los cómics, que luego la comentaremos, ¿no? Y también con la música. Entonces le he pedido a Jaime que hiciera como la recreación narrada de una parte del relato. Y con la voz esa que tiene prodigiosa, que nos encaja perfectamente para todo lo que tenga que ver con el terror. Y él ha dicho que sí, por supuesto, porque Jaime es así. Entonces, en algún momento del programa escucharán esta recreación que va a ser nuestro amigo Jaime García, predicador, que le agradecemos mucho. Y tendremos otras aportaciones. Por ejemplo, yo hoy a los compañeros les avisaba que teníamos unos audios de el amigo también Alberto Monreal, que ha tenido la gran fortuna de que hace 2 semanas se fue de vacaciones a Suiza y estuvo visitando el museo de H.R. Giger, ¿ok? Que tiene grandísimas conexiones con el heavy metal, con el cine de terror, con el mundo de lo artístico, con millones de pesadillas que podemos tener, con todo su universo particular. Y hemos aprovechado que Alberto grabó unos audios para otro podcast en el que él colabora desde hace siglos, que se llama Testigo del Crepúsculo. Y yo, con toda mi cara, le he dicho: Alberto, vamos a copiar los audios si tú nos das permiso. Y esa crónica que tú has hecho de tu visita al Museo de Giger la vamos a meter aquí en este programa sobre heavy metal y cómics. Así que, Johnny, Andrés, yo creo que no podemos estar mejor acompañados, ¿no? Desde luego que no, vamos. No. Bueno, escucha, antes... El Constantino Romero del metal, con esa voz profunda y grande, nos han escuchado su historia. Sí, es que es un crack, de verdad. Yo una vez le dije... Esta semana, Johnny, tú y yo cruzamos un comentario sobre la época de Tony Martin en Black Sabbath, ¿vale? Y tú dijiste también, que es lo mismo que pienso yo, muy poco valorada, ¿no? Pues yo también me apunto a esa idea, ¿eh? ¿Perdón, Andrés? Que yo también me apunto a esa idea. Sí, y bueno, parece ser que no hay tanta gente, o sea, no somos pocos los que pensamos esto en el planeta, porque Black Sabbath, bueno, la compañía discográfica acaba de sacar una caja de lujo recopilando toda la época de Tony Martin, ¿no? O sea, que por algo será, y cada vez más reivindicado, por cierto, ¿no? El caso es que yo una vez escuché una colaboración de Jaime en el programa La Forja, que utilizó precisamente una canción de Black Sabbath, creo que era del disco Headless Cross, y era la canción, y por encima pusieron el audio de Jaime narrando las letras, ¿no?, de la canción. Bueno, pues impresionante. Le dije: Jaime, dime cuánto hay que pagarte para que tú hagas lo mismo con todos los discos de Tony Martin. Y ya para eso no tiene tanto tiempo. Pero bueno, alguna vez haremos un enrea algo con Tony Martin. Yo lo prometo, porque vale la pena sacarle del medio ostracismo. Bueno, yendo a la información que hemos estado recopilando, que sepan nuestros oyentes que hemos estado meses con esto, ¿ok? Andrés, más o menos, ¿cuándo te llamé y te dije que tenía esta idea del programa? ¿Hace ya 6 meses, puede ser? 6 meses, no sé, pero fue antes de Semana Santa, seguro. Porque yo saqué el libro justo después de Semana Santa... Y hice esta historia, te mandé el guión mío, pues como 20 días antes, sí, puede ser por marzo, febrero, marzo, por ahí, sí. Uh-huh. Bueno, sí, si es febrero son 6 meses, claro. Vale, pues ya venía de atrás, porque yo cuando te lo comenté, ya yo venía dándole vuelta, queríamos contar con otra persona también en el programa, pero sus compromisos profesionales se lo han impedido, y, uh-huh. y después de nosotros estar reuniendo información, es que se lo propuse a Johnny, porque hay que decir que esta vez, la primera vez que Johnny está grabando un podcast, según me ha dicho, pero ya pasó por el programa de King Diamond en forma de audio, que aportó información súper interesante. Así que, Johnny, gracias. Que sepas que ese programa es de los más descargados de Rock Entre Amigos, el de King Diamond, que hiciste unas aportaciones muy interesantes, igual que las de Jorge Loarte. Es un placer y un gusto hacer esa colaboración. Vamos, King Diamond es uno de de mis grupos favoritos de toda la vida, junto con Judas Priest, y fue un placer. Y nada, pues para este podcast, pues lo que te comentaba el otro día, que espero que nos divirtamos, que demos información, que sea todo muy ameno y nada, que estoy aquí como cuando eres pequeño y te sientas aquí en la mesa de los niños, en las bodas y en las comuniones, pues aquí ante estos titanes me siento igual. Jóvenes titanes, como grupo de... Muy bien, estás en tu casa. Yo creo que como hablamos demasiado, yo el primero, vamos a meter otro tema. Entonces, Andrés, de esa lista extensísima que tú me pasaste, donde hay canciones que de heavy metal que están tocando temas del cómic, que ahí aparecía Molly Hatchet, aparece Extremoduro, Avalanche, Ozzy Osbourne, Lou Reed, Manowar, Meatloaf, vamos, elige algo, venga, y lo pinchamos ahora. Pues mira, quizá a lo mejor el que menos podía elegir, por ejemplo, Miss Love, que fue un superventas, pero en principio no lo voy a hacer. Me voy a quedar con la opción de Lou Reed, aunque sea un poco que se saca un poco de lo que quedamos de la letra. Sobre todo porque el disco este, en la portada del disco en directo, se llama Live, Take No Prisoner. La portada es la de Nazario, lo que pasa es que se le asignó a otro autor. Y Nazario estuvo en disputa con Lou Reed durante muchos años, hasta que consiguió que se la asignasen a él porque era suya. Y la anécdota de todo este asunto es que Nazario siempre dijo que si Lou Reed le hubiera pedido que le hiciese la portada, él la hubiera hecho de manera gratuita. O sea, que se hubieran quitado del medio todo esto. O sea, que nada, me quedo en principio con Lou Reed y I Wanna Be Black, del álbum Live Techno Prisoners. Bien, bueno, pues vamos a escuchar este tema elegido por Andrés y volvemos enseguida. Shoot 20 feet of chisel too, and fuck up with you. I want to be black, I want to be a panther, have a girlfriend named Samantha, and have a stable of foxy whores. Whoa, whoa, I want to be black. Oh, I don't want to be a fucked up middle class college student anymore. I just wanna have a stable of foxy little hoes. Yeah, yeah, I wanna be black. Oh, I wanna be black. Yeah, yeah, I wanna be like Martin Luther King and get myself shot in spring. Beat a whole generation too and fuck up with you. I wanna be black, I wanna be like Malcolm X, cast the hex over President Kennedy's too, and have a big prick too. Oh, I don't wanna be a fucked up middle class college student no more. Yeah, I just wanna have a stable of pots and little holes. Yeah, yeah, I wanna be back. Ok, bueno, Andrés, nos contabas esta portada de Nazario, un poco maldita, ¿no? aclarar, para quien no lo sepa, que Nazario es un dibujante histórico del cómic español, underground, siempre con contenidos eróticos. En su momento, siempre poniendo a la censura contra las cuerdas o siempre coqueteando con, no sé, con una detención o algo parecido. Porque sus cómics en su momento, que si no me equivoco eran los años 80, puede ser, eran de alto contenido erótico y siempre estuvo bastante perseguido, ¿no? Bueno, realmente, a ver, él empezó a editar a finales de los 70, pero el boom suyo fue en los 80 con la revista El Víbora, que hay, seguramente que es que el contenido de la revista El Víbora ahora mismo sería impensable. Y bueno, pues sí, eran contenidos bastante eróticos y bastante homoeróticos, sobre todo, ¿sabes? Sí tocaba temas, digamos, en el plano heterosexual, pero él se centraba más en el plano homosexual. Y bueno, pues quizá para muchos y muchas en ese momento también nos sirvió para romper muchas barreras a nivel personal y para conocernos o como queramos decir. Y para mí siempre ha sido un referente en el mundo del cómic estatal, vamos, tanto como, como underground, como transgresor. Pero claro, entiendo que sus cómics ahora mismo no, pues no sé, no, serían tomados de una manera un poco particular, por decirlo. Sí, sí, sí, vamos, hay que darlo por hecho, sí. Bien, Johnny, de la misma época contemporánea, de la editorial Bruguera, tú nos adelantabas algunas cosas, algunas conexiones que tú conocías del mundo del metal y del cómic que fueron apareciendo en Bruguera en su momento, ¿no? Que hay que decir que era una editorial que funcionó en España entre los 70 y los 80, que publicaba cómic español, pero también cómic norteamericano. De aquella manera los destripaba. Después, cuando ya teníamos cierta lucidez, cuando teníamos cierta edad para saber cómo era el formato original de un cómic y lo comparamos con los de Bruguera, nos echamos la mano a la cabeza porque cortaban, cambiaban las viñetas de sitio, ampliaban una viñeta a toda página que en el original no lo era, o sea, era una locura. Pero tú conoces algunas conexiones entre el mundo del metal y el mundo del cómic que aparecieron en Bruguera, ¿no? Sí, bueno, en realidad son gotas de agua en un océano, porque Bruguera llevaba pues muchísimo, incluso antes de los 70, en los años 50, 60, yo creo que ya funcionaba el editorial Bruguera. Lo que pasa es que con el boom de la creación de Mortadelo, pues fue cuando despegaron y se empezaron a crear revistas. Aparte de las aventuras largas, se recopilaban en la revista Mortadelo. Cada semana salía una revista Mortadelo con varios autores. Una porción de cómic era de Mortadelo, otra de Sir Tinoteo, de autores de la época. Y nada, obviamente, en esa época, pues no, el heavy metal no estaba muy representado. Y en los 80, pues tampoco. Porque, a ver, los autores de esa época eran ya mayorcitos. Ibáñez, autor de Mortadelo y Filemón, rondaba los 50 años. Escobar de Zipizape, casi los 70. Rap de Sir Tinoteo, Vázquez, también, pues 50, 60 años. Entonces, su digamos, permeabilidad hacia la música moderna era más bien nula. Uh-huh. A mediados de los años 80, la editorial, por unas causas u otras, principalmente por su contabilidad, que nunca había sido clara, empieza a estar en bancarrota. Oye, tenemos que salvar esto como sea, hay que fichar dibujantes nuevos. Tres dibujantes entraron en esa última época de Bruguera. Uno de ellos firmaba como Miguel y era un chaval de 16 años. O sea que recordás en esa época que tú podías terminar la EGB, que era lo obligatorio, y ya te podías empezar a trabajar. Pues bien, ese chaval con 16 años empezó a trabajar en Bruguera y claro, ese era un chico de la calle, sabía lo que había y junto a un guionista de la casa, que era un poco mayor que él, unos 27 años, pero también estaba el loro, como decía Tierno Galván, pues crearon una historieta que se llamaba Ricky y los desahuciados. Eran las aventuras de una joven banda que está tratando de abrirse camino en el mundo de la música. Y ahí sí ves conexiones con el heavy metal, porque la banda, aunque no era un grupo heavy al uso, sí tenía dos, los miembros de grupos tenían melenas, iban vestidos con pantalones ajustados, tenían muñequeras, la cantante iba con minifaldas, con tops, con chaquetas vaqueras. Entonces sí, ahí ya veías una conexión con lo que realmente había en la calle. Uh-huh. Y okay. Las estrellas, si no las conocen, yo las recomiendo porque son graciosísimas. Te hablan de eso, de pagar el local de alquiler, de tocar por 4 duros ahí en una sala ahí en la fiesta del pueblo. Es muy graciosa. Y todo esto salió con Bruguera, decías. Salió con Bruguera, sí. Sí. Los últimos años de Bruguera, que duró hasta el año 86. Miguel entraría en el año 84 y Bruguera cerró definitivamente en el 86. Uh-huh. Vale, y esta época también a Andrés le pilla de cerca porque tú me has aportado, me has comentado muchas conexiones, mucho contenido relacionado con pandillas o con tribus urbanas, con el heavy metal, con músicos que aparecen en cómics españoles, ¿no? Bueno, yo en esa época, aparte de, digamos, como los cómics monográficos o integrales que conocemos ahora, eran bastante poco, digamos, que eran muy inusuales. Lo que había eran las revistas mensuales. Yo consumía y tengo por aquí, pues, Cimo, Zona 84, que antes era 1984, El Víbora, todas esas revistas que eran las que yo leía en ese momento, pues sí, el jueves, que también salía por aquel tiempo, por los 80, pues también empezaron a aparecer, sobre todo, un autor que se llama Jaime Martín, y ahí empezó, pues, un poco a descubrir la conexión entre la primera vez que veía un cómic donde los personajes eran, pues, eran rockeros, digo, heavy. Se llamaban Los Primos del Parque y nada, era una historia autobiográfica suya, contando las aventuras de él y de sus compañeros y de sus colegas cuando iban a los conciertos, y la estética era era una estética heavy. Y bueno, la verdad que es que, igual que dice Johnny, él era un chaval en ese momento, pues que tendría, nada, 18, 19 años. De hecho, fue a primero de los 90 el autor más joven en recibir un reconocimiento en el Salón del Cómic de... Bueno, un premio en el Salón del Cómic de Barcelona. Y, pues sí, estaba muy metido en ello, ¿no? O sea, y después, con el tiempo, hizo una trilogía, y la tercera parte de esa trilogía se llama Siempre Tendremos 20 Años, y ahí es donde él recoge toda esa parte de cómo él se metió en los cómics, cómo se le dio por hacer este tipo de cómics, que, bueno, tiene otros tipos de cómics, ¿no? Pero que quizás fue en esas revistas donde empecé a descubrir, pues, gente que podría ser protagonista siendo rockero del cómic. Después, claro, muchos autores también que venían en esas revistas que acabaron en portada, Fraceta, Luis Rollo, mucha gente que participaban en ese amalgama o en ese mogollón de revistas que al final murió de éxito, porque evidentemente teníamos dinero para comprar una o dos y resulta que en los kioscos había 15. No se podía, o sea, lo que hacíamos era un poco igual que cuando se compraba alguien un disco, lo grabábamos los demás, y esto, unos comprábamos una, pues si uno compraba el Metal Fulan, el otro compraba el Cimo y el otro compraba el Creepy, y nos íbamos pasando las revistas unos a otros y ya está. Y ahí fue donde descubrí, digamos, la conexión dentro del mundo de las viñetas del rock y tal. También, como te comentaba cuando hablamos, pues otro de los grandes que yo, en otro sentido, que quizás no, bueno, quizás no en el heavy metal, fue Afagra, ¿no? Con Pedro Pico y Pico Vena, que era un poco más el mundo punk y el mundo sharp. Y bueno, pues sí, quizás eran las dos historias que yo más consumía en ese momento relativo al rock. También estaba Johnny Roqueta, que era otro personaje del jueves, que a veces se cruzaban las historias suyas con Pedro Pico y Pico Vena, porque los dos autores de Johnny Roqueta y Azagra tenían muchas conexiones. Y bueno, pues sí, así fue como empecé a relacionarme con, o a encontrar relación entre los personajes y el cómic. Los personajes que eran rockeros, claro. Sí, sí, ok. Has nombrado a Jaime Martín, uh-huh. que si no me equivoco, puede ser el autor más perseguido por las autoridades, puede ser, porque yo, de una historia que yo conocí de él, que tuve en mis manos, y de hecho me la iban a regalar y decidí devolverlo, tenía un contenido no erótico, sino ni es sexual, sino es sadomaso porno directamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo el nombre de la historia, entonces no me voy a atrever a decir nada, ¿vale? No, no te suena recuerdo nada a esto. Y aparte que me sí que, a ver, los cómics de Jaime Martín tienen un contenido sexual, porque él refleja las relaciones sexuales que tenían en su momento, e incluso tiene un cómic que se llama Flores sobre el asfalto, que los personajes son personajes femeninos y algunas de ellas son prostitutas, ¿no? Sí. Chicas que estaban enganchadas y se tenían que buscar la vida, eran rockeras, pero se tenían que buscar la vida, como mucho pasó en los 80, pero no recuerdo. Sí, lo voy a dejar ahí porque... Es mucho el rollo también, en otro sentido, un rollo también como de brujería y cosas de estas. Por ejemplo, el último que ha hecho va sobre el rollo este, ¿no? Pero no, vale. No lo enfoco yo ahí, pero sí, bueno... Vale, no lo voy a afirmar, tendría que buscar la referencia en concreto. Me pego un Nazario lo que tú me estás hablando perfectamente. No te preocupes, cuando yo lo tenga ubicado, yo te lo comentaré. Pero tampoco es del tema estrictamente de lo que estamos tratando en este programa, así que no tiene mayor importancia. Has nombrado todos estos cómics de esta época, estaba Bruguera, estaban las revistas que has nombrado también, donde aparecían estos personajes, y has nombrado de pasada la Metal Heartland, que era una revista que se editaba, si no me equivoco, en Francia. Bueno, tenía varios sitios, también se editaba en Estados Unidos y también se editaba aquí. Bueno, yo quiero hacer un inciso aquí, igual que se habla de... Johnny habla de Bruguera, que está perfectamente relacionado con todo esto. Aquí en España hay un personaje, por decirlo de alguna manera, o una persona, que fue quien aglutinó a muchos de los autores y autoras no tanto, porque es verdad que eso ha sido más progresivo, que se llamaba Joseph Toutain. Y de hecho, en los 80, la mayoría de estas historias que estamos hablando eran editorial Toutain. Y ahí es donde estaba desde Carlos Jiménez hasta, yo qué sé, José María Bea, Jaime Martín y muchas. O sea, y este hombre pues tenía muchas conexiones con Estados Unidos. Y por poner un ejemplo, era el único al que Richard Corben, que también tenía portadas de como la de Meat Loaf, que hablábamos antes, le tenía cedido los derechos para editar únicamente en España. O sea, entonces quizás ahí es de donde sale todo este mogollón de revistas donde cada uno de esos autores o un grupo de esos autores pues publicaban a los que se sumaban autores de fuera que nosotros, por ejemplo, no conocíamos. Vuelvo a repetir, pues yo ahí fue donde descubrí pues desde Hugo Pratt a Manara, a yo qué sé, a Richard Corben, a muchos de los grandes autores que ahora mismo están en mi top de los autores de cómics, ¿no? Digamos de fuera, de allende de nuestras fronteras, ¿no? Pero que es importante que nombrar a Joseph Toutain en este recorrido de cómics. Sí, por supuesto. Johnny, cuando estuvimos hablando de las referencias que tú conocías, me contaste algunos casos de la editorial Ediciones B. Sí. Sí, ¿quieres comentarlo? Sí. Sí, así un poquito, pues igual, poco más que como lo de Bruguera. También conexiones con el heavy metal, muy poquitas. Ediciones B fue quien compró todo el catálogo de Bruguera y repescó a varios autores. Volvió a sacar las revistas de Mortadelo y varios autores de los que colaboraban en la extinta Bruguera, pues pasaron a Ediciones B. Allí un dibujante, Joaquín Cera, creó el personaje de Puffman, que es una parodia de Batman, como puede sonar más o menos el nombre, que también es desternillante. Ahí son unos cómics que no se libra nadie ahí de ser, ningún superhéroe se libra de ser parodiado. El Capitán América, hay un Capitán Europa, el increíble Hulk es el alucinante Hulk, y bueno, es digo, ya digo que un cómic muy, muy gracioso. y en algunas veces pues hacían especiales, Mortadelo Especial Música, Mortadelo Especial, sí. Mortadelo Especial no sé qué. Y hubo uno que, fijaos, esto denota la edad que tengo, hubo un especial, Mortadelo Especial Acid House. Una de estas historietas, el dibujante Cera, pues una de sus páginas de chistes era que cómo veían el Acid House diferentes tribus urbanas. O sea, cómo veían los punkies, cómo veían el Acid House los modernos, los rockers, el rocker, sí. Pues, o sea, por ejemplo, salía un rocker en una viñeta con la gafa de sol puesta y dice, yo no llevo gafa de sol porque me haga más rockero, sino que con esas camisetas de colores fosforitos, con los dibujitos aquí tal es que me deslumbra totalmente. Y al que venía que este dibujante, pues alguna referencia hizo al heavy metal, y la verdad sí. Es que siempre, yo creo que era simpatizante del movimiento porque siempre nos dejaba bastante bien. Vale. Porque a lo mejor en otras ocasiones se satirizaba o se parodiaba del movimiento, uh-huh. Siempre nos daba una óptica muy, muy amable a los heavies. Esta ocasión, pues estaban dos heavies hablando, totalmente bien caracterizados, con sus chupas de cuero, pantalones elásticos y unas mallas de rayas, como las que llevaría Steve Harris. Hablando entre ellos dos, diciendo uno, oye, me estoy forrando, dice, ¿y eso? Dice, ¿ves ese tío de ahí con los cascos y bailando? Dice, le estoy vendiendo cintas de Acid House completamente inéditas y me estoy forrando. ¿Y son inéditas de verdad? Dice, no, yo cojo todos los cacharros, las ollas, las sartenes, las tiro calientes abajo por mi casa, lo grabo y se los vendo, y el tío lo flipa. Y ahí está por eso que es muy gracioso, otra vez con su dibujante, con su personaje Pac-Man, pues sustituía el logo habitual de Pac-Man y lo hacía con la tipografía de Iron Maiden, o sea, las letras de Pac-Man eran las letras de Iron Maiden, como si fuera sí. Cualquier portada, sí. Y salían sus personajes con melenas, en vez de capa una chupa de cuero, con muñequeras y diciendo heavy metal forever. Sí. Y decía, mira, claro, y lo veía así y te subía ahí el... Te daba alegría con esas cosas, la verdad. Pero ya os digo que eran cosas contadísimas. Ok. Pues para ser contadísima las recuerdas todas, es lo que me asombra, ¿sabes? O sea, cuando me dijiste que si participaba en el podcast y tal, digo, pues tengo que documentarme y tal. Claro. Me fui a donde tengo ahí todos los TVOs y empecé a ojear y claro, pues te vas acordando de cosas, sí. Sí, sí, y ahí fue cuando tu pareja te dijo, oye, pero que esto qué pasa, que ahora me encargo yo de todo en casa o qué. No, es... Vale, bueno, aparte de esta broma, comentarles que esta semana, casualmente, y como ven estamos dando saltos en el tiempo, pero es que es lo que tiene cuando los frikis nos reunimos, he visto unas portadas de Derek Riggs, que es el ilustrador de muchísimas portadas de Iron Maiden, ¿no? Pero dando su propia versión de superhéroes Marvel, ¿vale? Y de hecho les etiqueté a ustedes en Facebook sobre esto, ¿no? A mí esto me pilló totalmente por sorpresa, ¿vale? Porque yo sabía que este señor se había dedicado a ilustrar toda la vida, pero no sabía que tuviera interés por el mundo del cómic, ¿no? Entonces nos lo ha puesto muy fácil. ¿Ustedes sí sabían de esto? ¿De que Derek Riggs está muy metido en el tema del cómic y que le gusta el cómic de superhéroes? Bueno, siempre había escuchado que un poco la conexión que había entre por lo menos las 5 primeras portadas de Maiden, que eran como un poco seguidas, que se podían tomar como si fuese una historia del personaje en sí, ¿no? Como que la primera era la presentación, la segunda era como que Eddie cometía el asesinato por eso de Killer, la tercera que entregaba su alma a la bestia, no sé cuánto, entonces le metían en un manicomio, que es la de Peace of Mind, y al final, bueno, se muere y como que sabe, y el libro After Death, pues no sé. Siempre, bueno, había escuchado varias veces que tenía cierta conexión ese seguimiento que tenía, pero no sabía nada de que fuese, pero tampoco me extraña, ¿eh? O sea, sabiendo, viendo el trabajo que tiene, pues tampoco me extraña y habiendo leído, pues yo qué sé, yo una cosa curiosa que me pasa es que, por ejemplo, los cómics de terror me encantan, pero después la literatura de terror me aburre soberanamente, no soy capaz de leer un libro de terror, pero sin embargo he consumido Creepy desde bien pequeño. Y recuerdo, vamos, o sea, que él podría haber sido cualquiera de los autores o autoras que aparecían en Creepy o cualquiera de sus historias. O sea, que no me extraña nada. Okay. ¿Y ustedes me odiarían mucho si les cuento que conocí a Bernie Wrightson? Sí, me odiarían, sí, le estoy viendo la cara, sí. Bueno, pero lo tengo que contar, ¿no? Pues cuéntalo, claro, si no lo has dicho para contarlo, o sea, lo tengo que contar. No fue ninguna historia amorosa porque además estaba su esposa delante. Y de hecho, cuando hablé con él, que fue en el Salón del Cómic de Barcelona hace mogollón de tiempo, yo estaba hablando con él en inglés, le dije una cosa que a él le impresionó tanto que miró a la esposa y le preguntó en inglés, pero ¿ha dicho esto? Y ella, sí, y estaban los dos igual de asombrados. Básicamente esto viene que en el Salón del Cómic de Barcelona, yo diría que tuvo que haber sido 2004, seguramente. Vale, pues él vino y hago la cola para la firma, para que firmara, ¿vale? Unos libros de ilustración que yo llevaba, unas historias de él, ¿vale? Entonces, cuando ya llegué y ya me tocaba hablar con él, le saludé. El tío muy amable, empleaba tiempo en hablar con toda la gente, ¿vale? No era el típico que te hace una receta y márchate, me estás molestando y no te mira la cara, ¿sabes? Entonces me di cuenta de que era zurdo, ¿vale? Esto yo lo desconocía totalmente y llevo toda la vida, he estado toda la vida viendo ilustraciones de él, ¿no? Y cómics. Que para quien no lo sepa, se ha dedicado al terror toda la vida y ha hecho adaptaciones de Lovecraft, tiene un montón de personajes clásicos de terror como Frankenstein. Bueno, es impresionante, es el típico dibujante que hay que verlo en blanco y negro, que seguramente el color le va a perjudicar. Entonces, cuando lo veo dibujando y escribiendo con la zurda, me sorprendió un montón. Y entonces le dije, ¿sabes que en España durante el franquismo no hubieras podido dibujar? Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque la educación estaba en manos de la iglesia y condenaban a los niños y las niñas que usaban la mano izquierda, les castigaban, les golpeaban, le amarraban la mano a la espalda. Y cuando dije eso fue cuando él miró a la esposa como buscando aprobación. Y la esposa se lo repitió, le dijo, sí, te ha dicho eso. Y él dice, pero ¿cómo es posible? O sea, esa crueldad. Entonces le expliqué que tenía que ver con que en la Biblia señala que los justos estarán a la derecha, que es la diestra, pero que los pecadores estarán a la siniestra, que es la izquierda. Y que a partir de ahí, todos los sacerdotes y las monjas que se dedicaban a la educación penalizaban totalmente que los niños y niñas utilizaran la izquierda, ¿no? Estuve un rato explicándoselo, él no acababa de creérselo, ¿vale? Se quedó impactadísimo y al final dijo una expresión que era que se jodan las dictaduras, ¿vale? Y eso lo entendí perfectamente, ¿no? Eso lo entendí muy bien, nada, me firmó, me dio la mano con la izquierda y me despedí. Ese fue mi encuentro con este pedazo de monstruo. Hombre, en los salones del cómic es que te pueden pasar mil cosas de estas parecidas. Como tú dices, hay autores que son súper cercanos y otros que, pues que nada, que son como estrellas del heavy metal o del rojo, como lo quieras decir, que te hacen un garabato y te quedas como diciendo, llevo aquí media hora para que este personaje me haya tratado, por decirlo de alguna manera así. Y bueno, sí, yo también tengo alguna anécdota que otra. Pero que, vamos, de hecho a Jaime Martín lo conocí pues en un salón del cómic de Madrid, porque firmaba, como los dos son de Norma, pues en aquel tiempo Luis Rollo también estaba firmando, estaban en el mismo stand, y la cola de Luis Rollo era inmensa, y el pobre de Jaime Martín pues no se comía ni un colín, allí estaba, y yo iba con mi mochila, con mis cómics de Luis Rollo, y entonces él estaba, hablando de derecha a izquierda, él estaba puesto a la derecha, Luis Rollo. Entonces yo me pasé directamente, cuando acabé con Luis Rollo, me pasé directamente a Jaime Martín hacia la izquierda y se quedó así, hombre, no se impactó porque, claro, un rockero ve a otro rockero y tampoco le impacta, ¿no? Pero que dijo, ahí va, a ver si este viene aquí porque somos dos rockeros y yo saqué de mi mochila todos los cómics que llevaba y yo tengo una anécdota de que hay un personaje que es un amigo suyo de los primos del parque que se llama Suru y nosotros a un amigo nuestro de aquí de Cáceres pues le pusimos Suru porque se parece al su personaje, al personaje de ahí, y en Cáceres se le conoce por Suru, o sea que, sí. Y ahí estuvimos hablando, y desde entonces, pues nada, una gran amistad, bueno, yo con él, cada vez que le veo y tal, pues muy bien, ¿sabes? Y hablamos, hace poco también hablé con él por Facebook y tal, entonces, pues bueno, que sí, que te puedes encontrar gente de todo, ¿no? O sea, y bueno, después también en otro salón del cómic, pues, hay un autor que se dedica sobre todo a meter color y tal, que es Villarrubia, que uh-huh. Este hombre ha hecho pues también con superhéroes, pero que también ha hecho cosas con Neil Gaiman y con Alan Moore. Y en un salón del cómic estaban ahí todos en el escenario, todos los grandes autores y no sé qué, y lo tenían ahí puesto a él abajo en el escenario, en una silla, como si te siento allí castigado. Y yo cuando fui le dije, pero vamos a ver, José, ¿pero cómo te tienen aquí? Digo, si tú, vamos, le das mil vueltas a cualquiera de los que están ahí arriba. Y él súper humilde me dijo, mira, a mí me da igual, yo estoy aquí mientras que vengas tú y gente como tú, que me conoces. Digo, pero hombre, digo, que tú te codeas con Neil Gaiman y con Alan Moore y con gente muy potente, ¿sabes? O sea, súper humilde y bien igual. O sea, desde entonces, pues, que son gente que a mí me apetece conocer a ese tipo de gente, ¿no? Ok. Johnny, volviendo a esa referencia de los 80 que tenemos, ¿no? Tú me contaste una historia que tiene que ver que en el mismo universo caben Barón Rojo y Super López, que me quedé un poco como, ¿qué? Entonces, yo necesito que lo expliques. Te lo ruego que lo expliques. Sí, sí, la verdad es que es una cosa muy curiosa. Yo, ¿os acordáis de esta frase que decía, creo que era, ¿cómo se llama este hombre? El de Black Flag, de Henry Rollins, que decía que sí, en la vida solo puedes confiar en ti mismo y en los 6 primeros discos de Black Sabbath. Yo hago una idea, sí. Me la apropio, yo, que en la vida solo puedes confiar en ti mismo y en los 9 primeros álbumes de Super López. Vale. Son la segunda venida de nuestro señor. Habrá alguien que nos está escuchando y diga, me cago en todo que solo tengo el 10º y no tengo los 9 anteriores. Eso es un drama de los lectores de cómics. Es un drama. Jóvenes, adultos, háganse con la primera producción de Han, del autor de Super López, que es de verdad que tremenda. Es. Pues te quieres creer, Johnny, aunque te cuente, aunque te corte, perdona, que la mayoría de los números que tengo de Super López me los encontré tirados en la basura en Moratalá. Oh, no me lo puedo creer. Esto nos duele. Pronto vi que había una bolsa llena de libros, pero debajo de los libros había un montón de Super López. Madre, o sea que dije, bueno, el mayor y lo cogí. Me quedaba en casa de unos amigos en Moratalá. Y los tengo, o sea, la mayoría que tengo de Super López es de alguien que los tiró a la basura. Sería de alguien que opina lo mismo que yo, pero bueno, no, es demasiado castigo. Yo no tiro, mis tiros a la basura, eso no, me parece horrible. Ajá. Pues nada, el álbum del que hablamos, la aventura de la que se refiere Osvaldo, se llama Cachabolic Blues Rock. Y no, curiosamente no pertenece a esos 9 primeros, creo que es el 11 o el 12, con lo cual todavía tiene rebufo de la parte buena. Sí. Y nada, así a grandes rasgos, resulta que ha surgido un grupo de rock en España que tiene a toda la gente loca. Todo el mundo, en cuanto escucha su música, se pone a bailar, pierde los papeles, empieza a descontrolarse y bueno, además, pues a romper todo lo que pilla por medio y a hacer todo tipo de vandalismo. Entonces, claro, esto le suena raro a Super López, investiga un poco y descubre que los compositores de ese grupo han descubierto una especie de partitura que se llama la partitura infernal. Efectivamente es la que es como la flauta de los pitufos. No sé si conocéis el cómic. Que cuando sonaba la flauta se ponían a bailar todo el mundo. Pues esto igual, pero pasado por el tamiz del rock duro. Sí. Ya os digo, la banda es una, pues, sí, la típica banda esta de estadio, que a los conciertos llega en helicóptero, bajan desde unas escaleras del helicóptero aquí, todas las masas enloquecidas, ahí gritando el nombre del grupo. Y eso se refleja muy bien en el ambiente del cómic en general. Entonces eso, Super López descubre esa partitura y dice, no puedo luchar contra esto porque yo oigo la música igual, yo soy invulnerable, tengo superpoderes, pero me pongo a bailar igual. Así que decide hacer un grupo él mismo con esa partitura. Y espero que consulte mis notas, porque yo ya tengo una edad. Ya... Sí, sí, claro. Porque todo esto, al final... Por en medio hay tejemanejes discográficos, claro, las letras de la banda tienen su intríngulis, aparecen escenas de peleas y conflictos en los conciertos, que por otra parte es la parte más ficcionada de la historia, porque yo he visto muy pocas peleas en los conciertos y en los festivales, tengo que decirlo. Y entonces, Johnny, ¿cómo acaba esta anécdota? Pero lo que dice de las peleas, yo creo que quiero hacer un inciso. Han, sí, el dibujante, es un dibujante que siempre ha estado muy apegado a la realidad. De hecho, todos sus cómics pues parten de algo que ha pasado, de algún suceso, de alguna historia que haya pasado de moda. Y este cómic es del 88. No estaba muy lejos cuando acordarse de aquel concierto de Scorpions del 86. Yo estuve en ese concierto. ¿Estuviste allí? Sí. Y no, en realidad, el Yankee este o quien fuera, fue durante el concierto de Michael Schenker. Cuando pasó todo el suceso ese, porque tocaba Scorpion con Michael Schenker. Sí. Y fue una cosa curiosa porque, o sea, cuando Michael Schenker, pues bueno, bien, no sé qué, pero al empezar Scorpion, aquello se revolucionó, la gente empezaba a tirar cosas, yo no sabía por qué era, la verdad, yo, si es que yo era súper joven, tendría 18 años, creo que era el segundo o tercer concierto que iba, empezó a tirar cosas y tal, y menos mal que empezó Scorpion. Y después ya cuando salimos del concierto fue cuando nos enteramos, por aquel tiempo no había internet, ni había WhatsApp, ni había nada. Claro. Que habían matado a un chico. A un chaval, sí. Entonces, eso tuvo que ser 86, más o menos. ¿Puede eso, ser, Andrés? Sí, en el 86. Fue la segunda vez que vinieron con la gira del World Wildlife. Porque pasaron la primera vez, vinieron con Joan Jett, con el famoso concierto que le tiraron cosas a Joan Jett. Y Joan Jett dijo que no iba a volver nunca más a España, cosa que, bueno, después ha vuelto. Sí. Y en la segunda parte de la gira de World Wildlife en el Estadio Rayo, en el Rayo Vallecano, pues fue cuando pasó esto. Vale, y entonces eso nos lleva a que estaba ese contexto, estaba la referencia de este fatal incidente del concierto de Scorpions. Entonces Jan tenía esa referencia, entiendo, cuando hace el cómic y lo saca en el 88, ¿no, Johnny? Sí. Yo, es mi teoría, porque digo que este hombre siempre ha estado muy bien informado y siempre ha basado sus cómics en algo que ha pasado, en algún suceso. Entonces, sí, pasa en el 86, el tío empieza a hacer el guión en el 87, el cómic sale en el 88. A mí me cuadra esta teoría, pero no la tengo confirmada, es suposición mía. Y lo que os quería decir, sí, efectivamente, que Super López hace este grupo, de hecho, hace también súper famoso, sale en portada de revistas que dibujada recuerda mucho a la típica portada de la Heavy Rock. Hay póster desplegable, que ponen una barra. Póster desplegable, 100 metros por 510. Pero esto es este hombre de que va, tal, no sé qué. Entrevista, Super López dice que ha estudiado música junto a Michael Jackson, Tchaikovsky y Alice Cooper. Que dices, Alice Cooper, pero bueno, ¿esto qué es? ¡Qué maravilla! Esto es tremendo. Y todas esas inspiraciones que a mí me encantan y me hacen reír. Y me parecen maravillosas. Y a lo que voy, que os digo, claro, la letra de las canciones, pues vienen dibujadas ahí, vienen las letras en el cómic, tú las tienes que poner música en tu cabeza. Entonces claro. Yo, claro, cuando veía las letras que venían de las canciones de ambos grupos, sí. A ver si os suena un poco, os leo. Venga. Nuestro plan es infernal, vamos al festival, llenos de clavos y metal, somos malos, malos de verdad. A mí lo de plan es infernal, me suena a satánico plan y tocar mi guitarra a volumen brutal. Somos malos, me suena a el malo. Ajá. Monto con mi guitarra una guerra brutal, un ruido infernal. Vale. Me suena también. Sí, sí. No veas una televisión, ve con Sabrina al cine, que estamos en la época, o a una reunión. Si os acordáis en comunicación, no podéis saber, de otra televisión, me voy al cine o una reunión. Más claramente, no te pudras en esta jaula de hormigón. Sal, enróllate y al ataque. Que lloren las sirenas de los munipas. Bueno, pues no te pudras en la jaula de hormigón, también. Campo de concentración. La sirena llora, pues suena concierto para ellos. Para ellos. Sí. Somos, o sea, los malos. Sí. Es un homenaje, ¿no? O sea, pues yo lo veo como un homenaje. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero parece que hay admiración más que intento de copia. Vale, pues te voy a decir una cosa, Osvaldo, Andrés. El autor de Super López, por si no sabíais, Han, es sordo desde los 6 años. Uy, hostia, no, ni idea. Dime cómo estas letras han ido a parar ahí, no sé. De hecho, cómprame un disco de rock duro y las copio, no sé. Es un misterio que... Debe ser así. Sí. Este hombre, ya te digo, este sordo mudo desde los 6 años. Sí, a ver, en los vinilos de toda la vida venían el encarte con las letras. Y si no, a ver qué hacíamos nosotros con 16 años en casa encerrados, sino leerlas, ¿no? Que yo empecé a aprender inglés así. Los queréis de vinilo y las queréis de vinilo, los que éramos de cinta, nos aguantamos la vida. Pero, o se buscó la vida así. Con letra fue como un boom, vamos. Sí, eso es. O bien tuvo acceso porque las pudo leer, o le pidió a alguien cercano que se las que se las pasara a Braille, entiendo. Lo cual ahora me deja. ¿Te vas a comprar un disco para, solo para copiar las letras? Entonces. Ya, sí, la verdad es que. ¿Funcionará algún día? Sí, me encantaría descubrirlo esto. Bueno, con poco por añadidura a lo que estáis hablando, Azagra hacía muchas cosas, muchas veces hacía esto con Johnny Rock, o sea, perdón, con Pedro Pico y Pico Vena. El guión del cómic o de la aventura era la letra de una canción. Era la letra de, pues yo qué sé, de La Polla Record o de Cortatu, porque él tiraba siempre más hacia el rollo punk, o de Rick, o de cosas así. O sea, él iba poniendo partes de estrofas y tal, y con viñetas, y ahí él iba desarrollando lo que la canción iba contando. Por ejemplo, no sé, la de Chus es un alcohólico, pues él iba contando eso y daba la aventura en ese momento de Pedro Pico, Pico Vena. O sea que se han utilizado así en distintos campos la música también. Sí, yo recuerdo con Barricada, con Pedro Pico y Pico Vena, con canciones de Barricada, creo recordar. Sí, él metía lo hizo muchísimas veces con muchos grupos. Azagra eso lo ha hecho infinidad de veces, ¿vale? O te lo ponía de fondo, mientras que a lo mejor no había bocadillo y sin embargo veías por detrás pues a gente cantando pues una canción o alguna cosa de esta, ¿no? Okay. Sí, estaban en algún concierto o algo de ese tipo de grupo. Sí, ¿vale? Uh-huh. Ok, genial. Bueno, volvemos a escuchar música, ¿les parece? Perfecto. Vale, bueno, yo tengo que reconocer que necesitaba que sonara este tema. Se trata de Megadeth, se trata del tema homónimo del disco Holy Wars. No, perdón, el disco es Rest in Peace y es el tema que abre. Yo lo necesito porque yo sospecho que seguramente sea de los mejores temas de la historia del heavy metal y de todos los estilos, esta canción, seguramente. Aparte de que es una obra maestra a nivel compositivo musical, la letra está parcialmente dedicada a Punisher, al castigador. Y esto hay poca gente que lo sabe porque la letra despista mucho. Cuando empieza a entonar las primeras estrofas, da la impresión que está hablando simplemente de una guerra santa y, bueno, que Mustaine tiene muchísimos temas relacionados, muchísimas canciones relacionadas con lo bélico, generalmente en una postura contraria a las guerras, ¿no? Entonces hay bastante crítica de esto, pero a mitad de la canción empieza a describir el punto de vista o el pensamiento de un personaje que ha sufrido y que ha participado en la guerra, ¿no? Y ahora sabemos que ese personaje que él inserta ahí, Dave Mustaine, en esta letra, pues es el protagonista de los cómics de Punisher. Bien, entonces vamos a dejar sonar Holy Wars y volvemos, que aún tenemos muchas cosas frikis que contar. Bien, aquí estamos de vuelta. Ya hemos escuchado este pedazo de tema de Megadeth. Y yo quería recordar, compañeros, que una conexión que hemos nombrado de pasada, y es que hemos hablado de las revistas de los 80 que se extinguieron luego, lamentablemente. Me da la impresión de que si entráramos a robar en casa de Andrés, seguramente tiene algunas estanterías con estas revistas. Hemos hablado de la Metal Heartland, pero hay una revista de toda la vida que se ha llamado Heavy Metal, que se editaba, si no me equivoco, en Estados Unidos en los 70 y 80, que en aquella época en España era prácticamente imposible de conseguir. Ahora, curiosamente, vas al kiosco del Corte Inglés y la tienen. Vale 12 euros, pero la tienen, con lo cual se sigue editando. Y en los años 80, de las páginas de la revista, del papel cuché, saltó a la gran pantalla porque se hicieron dos películas llamadas Heavy Metal, parte 1 y parte 2. Y ahora ustedes me tienen que decir, yo las vi. ¿Ustedes las vieron, las películas? Yo vi la parte de la 1. La 2 ya no la seguí, porque es verdad que musicalmente me llamó la atención. Había partes de la 1 que sí que me molaban. La parte en la que sale Bloodshed Cool, la que sale Black Sabbath y alguna... y tal, pero tampoco me voló a mí la cabeza la película, quizá en cuanto a dibujo y tal, pero en cuanto a guión como que no me voló a mí mucho la cabeza, y la segunda parte no la llegué a ver. Vale, y Johnny, ¿tú pudiste verla o la has visto? Yo también la he visto, y a mí tampoco me, como dice Andrés, a mí tampoco me voló la cabeza, porque yo iba con otra idea preconcebida de lo que me iba a encontrar ahí. Sí que la he visto dos o tres veces más y ya la he visto con otros ojos, pero la primera vez que la vi me quedé un poco así a medio lado. Sí, de decir básicamente que son historias cortas que convirtieron en historias también. O sea, son historias que estaban que provenían de diferentes números de la revista y que diferentes autores colaboraron en la animación para que posteriormente fueran insertos. Eran pequeñas historias dentro de la película, pero que había un nexo común, que era una bola brillante que iba cambiando, que era la conexión entre una historia a otra, ¿no? Que ahí, por ahí está, por ejemplo, el Den de Richard Corben, ese señor con esos atributos sexuales tan llamativos, que yo también me sorprendió bastante que en esta época, porque la película es de los 80, que se estrenara comercialmente una película donde... mucha gente vería pornografía realmente, porque el protagonista, si han leído a Corben o han visto, aunque sea una viñeta, saben que este señor Trípode, el protagonista, siempre va desnudo, ¿no? Y entonces no necesita armas, porque ¿para qué? Con lo que tiene ahí entre las piernas, ¿para qué necesita un arma, no? O sea, no es Conan. Va desnudo él y su compañera también va desnuda, los dos, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Luego también estaba por en medio la película aquella, Valeria, Tigre y Fuego. ¿Vale? También muy interesante, lo que pasa es que yo, si no recuerdo mal, creo que no tenía música basada con músicos de rock. Y bueno, a mí, yo cuando la vi esta película, recuerdo que la vi gracias a mis primos que tenían varios años más que yo, entonces me introdujeron en un montón de cuestiones de este tipo y yo aluciné realmente, bueno, porque yo ni siquiera tenía vídeo en casa, el que pudiera ir a casa de alguien y ver una película así con la banda sonora ya me voló la cabeza, ¿no? Así que creo que vale la pena verla ahora, si alguien no la ha visto, vale la pena recuperarla, porque creo que sigue siendo parcialmente vigente, al menos las historias de ciencia ficción valen la pena. Y la música era lo mejor de aquel momento. Johnny lo ha dicho, por ejemplo, Blue Oyster Cult. Sabemos que hay un montón de bandas de thrash metal de los 80 que se metían en vena los discos de esta banda, que les parecían, vamos... básicos para la vida, ¿no? Y bueno, tuvo una segunda parte que no estuvo a la altura para nada, dejó mucho que desear. Yo creo que la vi en su momento y la he olvidado totalmente. Y posteriormente, así en el cine, que se haya hecho algo parecido, tenemos The Crow, El Cuervo, ¿verdad? Que es una película de los 90, si no me equivoco. Con este actor que falleció, que era hijo, ¿no?, de Bruce Lee, Brandon Lee. La banda sonora impresionante, Por ahí estaba Pantera y creo que estaba Smashing Pumpkins, alguno más. Y bueno, que viene de un cómic, ¿vale? Un cómic de culto que se llama igual, que se llama The Crow, El Cuervo, y que ahora se está rodando una versión nueva. Creo que este año se iba a estrenar la versión nueva del Cuervo, que no sé si la esperan con ganas o pasamos palabra. Yo la verdad es que en su momento El Cuervo sí me gustó y la banda sonora también, o sea que sí, seguramente que cuando salga la nueva pues le echaré un vistazo. Pero yo recuerdo por aquel tiempo que es que las bandas sonoras que acompañaban a ciertas películas o de... me acuerdo de una que se llamaba Demons o algo así, que venía, sí. La banda sonora eran Los Haces y sí. Alguno más. Sí. Decíamos, vale, nos fuimos todos aquí a verla al cine y cuando salimos de allí la mayoría de la opinión que teníamos, bien, la banda sonora es bien, pero la película es una cagarruta de 100 vacas, vamos, ¿sabes? Por no decir algo así. A mí me gustaba. No sé, tengo ese recuerdo de aquella época de cómo, como que no se me... Y quizá a lo mejor hasta que llegó El Cuervo no pasó eso de decir... Mierda, joder, una película buena, con un buen guión, con una buena banda sonora, ¿no? Sí. Que tenía que ver con el rock, porque yo hasta ese momento decía, espérate, que nos metemos otra para el cuerpo como la de Demon y ya no volvemos más al cine, vamos, ¿sabes? yo conozco... Sí, ya lo creo. Sí, pero tan solo decir que conozco muchos amantes del cine de terror que opinan totalmente distinto a ti con claro. Respecto a esa película. Claro que porque sí. Es la esencia de la película de zombies que... Está la gente viendo una película en un cine, de repente salen zombies de la propia pantalla, empiezan a morder gente. La escena esa antológica, apoteósica, ¿no? De uno de los protagonistas con una motosierra sobre una moto, sí. Y empieza a sonar ese, esa escena. La de cine de terror friki, ¿no? La adoramos. Y el que es el cine y se empieza a cargar gente y no sé qué. Vamos, bueno. No sé, me pareció. Fue, no sé, no la recuerdo yo con muy, muy buen gusto. Tú eres muy sensible. Tú eres muy sensible, Andrés. Tú quieres leer un cómic o ver una película que la gente se quiera. No que se esté matando. Que va, te puedo decir que totalmente. No, vale. De hecho, me gusta mucho el cine de terror y hace ya tiempo que no encuentro yo una película. Que me ponga las pilas en el terror, porque muchas de ellas, incluso lo que me pasa es que acabo riéndome, yo digo, pero ¿y esto qué? Vale. ¿Esto qué? Pues te voy a hacer una sugerencia, mi joven Padawan, un consejo. Vete a Asia. Ya, ¿vale? Bueno. Lo mejor, no que te vayas a vivir a Asia, no hace falta, sino que busca, de hecho hay bastantes podcasts ya que están cubriendo esto, busca el cine de terror que se está haciendo en Indonesia, en Filipinas, en Corea, Japón, ahora mismo es lo mejor que hay en la cinematografía de terror, ajá. Que todavía tiene giros de tuerca, que todavía nos impacta, todavía nos llevamos sorpresas. Yo lo recomiendo totalmente. Y a todas estas, Johnny, llevo un rato esperando. Perdona, Johnny. Sí. No. A lo que comentamos de Demons, que sí, que yo reconozco, no es un peliculón, pero a mí me encanta. Es un... Creo que después la quinta esencia es metalenguaje ahí, zombies que salen del cine y de una película de zombies, es maravillosa. No, también hay que decir que yo me jacto de tener buen gusto musical, pero en cuanto a lo cinematográfico, reconozco que cualquier mierda me vale. Con perdón. Una frase antológica. Cualquier mierda me vale. Pues entonces Demon te vale perfectamente, por lo menos desde mi punto de vista. Yo recuerdo que cuando salimos del cine, la mayoría de la gente que salimos con la misma opinión. Pero bueno, no lo sé. A ver. Bien, bueno, comentar otra cosa, que es algo que tenía aquí anotado, que algunos de ustedes me habían comentado, creo que los dos. Las manos en los bolsillos, ¿vale? Esto creo que no hemos hablado de este proyecto. Ajá. A ver, posible, no lo hemos nombrado todavía, ¿verdad? Bueno, es que nos faltan por nombrar un montón de cosas porque no hemos puesto a hablar de cosas y tal y no hemos dejado quizá un poco en vale, pues vamos, una cosa. Vamos a hacer una cosa, como los tres tenemos el mismo documento o cada uno tiene sus notas, vamos a tirar de lo que está pendiente. Referido al siglo XX, uh-huh. Lo que tengamos por ahí que es de los 80, los 90, los primeros 2000 que no hemos comentado. Si quieres hago un repaso de los temas que habíamos hablado. Sí. Vale. Yo tengo aquí que por parte de Andrés, que había comentado que hay canciones donde se ha nombrado a Asterix, a Popeye o a Tintín, por ejemplo. Bueno, a ver, realmente no eran canciones. A ver, ajá, yo como introducción, igual que en su momento, pues había cintas que te contaban cuentos y que te contaban cosas, pues los años 20, o sea, bueno, Asterix de los años 60, evidentemente, pero otros personajes de cómics y tal, pues ya tenían su producción discográfica. O sea, se grababan aventuras de personajes de cómics en disco. Y eso era lo que yo me refería cuando decía esto, que quizá antes de que la relación que tendría el mundo, digamos, de o la industria de los discos, de la música, decir, de alguna manera, ya existía un plano donde también te vendían o las aventuras de todos estos personajes, de Tintín, de Asterix y de los demás en formato vinilo o en formato cinta, y igual que nos acordáis, la cinta, y te venían cuatro cuentos de cinta, o yo qué sé, o la famosa cinta de chistes de aquella época, o de incluso las cintas de cassette que eran porno, que te contaban aventuras porno, ¿sabes? Pues igual había de esto, pero casi al principio, o sea, Popeye, Betty Boop, todos los personajes de estos quizás también traspasaron también del papel a la gran pantalla, como Tarzán, por ejemplo, pero después también tenían aventuras que se grababan y tú te las podías llevar a tu casa. Eso vale. Es lo que me quería referir. Vale, ok, perfecto. Luego también que otra cosa que me comentaste de pasada, Andrés, que lo tengo aquí anotado, artistas que dedicaron su momento a sus personajes de viñetas preferidos, Daddy, el Teniente Blueberry, Marcela Mont. Ajá. Sí, bueno, esto vale. quería hacer un poco de referencia, pues eso, a grupos o gente que partiendo de algún personaje de cómic, pues metieron o hicieron canciones o hicieron alguna historia en plan musical, ¿no? Uh-huh. Y ahí te nombro también, quizás a lo mejor el caso más conocido es el de Queen con Flash Gordon, ¿no? O sea, cuando sí. sacaron la... Y me refería un poco a eso, de cómo fue evolucionando, vale. de esto que te digo, de cómo se plasmaban las aventuras de ciertos personajes en vinilo, en cinta, después hubo un traspaso ahí de gente que iban intercambiando, pues hacían canciones sobre ciertos personajes y acabaron, pues yo qué sé, teniendo portadas, teniendo o intercambiando ya mucho tipo de cosas en las dos disciplinas, lo que podría ser el cómic y la música, ¿no? Vale, sí. Eso me quería referir. Sí, que no nos pase inadvertido lo del Flash, porque Queen lo que hizo fue poner temas a la banda sonora, pero que Flash es un personaje histórico de los cómics, de ciencia ficción, donde se mezcla el tema de la fantasía heroica con el mito del héroe, ¿no? Con lo que serían las aventuras estelares, con un poco space opera, que todo eso era cómic. Llevado al cómic, quiero decir, el autor se llamaba Alex Raymond y luego hubo un momento que se hizo una película que ahora está considerada como un clásico del cine pop, diríamos así, ¿no? Que eran de los 70. En ese momento Queen estaba en su momento de explosión y entonces pusieron banda sonora, ¿no? Sobre estos temas, Johnny, si quieres añadir algo. O te pregunto por lo tuyo, que lo tengo aquí anotado. Hemos hecho como Edwin Byford de Saxo en los conciertos. Directamente hemos roto el set list, hemos roto el guión y nos hemos liado allá. Y ya está. Como tú quieras. Vale, tú, pues entonces, si puedo preguntarte por las manos en los bolsillos. ¿Que tú conoces estos libros? No, yo no los conozco, es Andrés el que... Vale, el tema de... Yo siempre he tenido así como un poco de intriga, creo que de esto ya hemos hablado en otros programas que hemos hecho. Uh-huh. Cuando se hace un documental, o se hace un cómic, o se hace una película, o se hace algo de relativo al rock o a la música, que la mayoría de las veces se centra el asunto en lo que es el grupo, en lo que es la banda, en lo que es... Y claro, el tema es que a mí me interesa lo que es los seguidores y las seguidoras, o los fans, como lo quieras decir, de esa banda. Y que muchas... ¿Ves un documental de Iron Maiden? Que hizo el famoso el canadiense que me parece genial, o ves otros de no sé qué, y siempre aparece la historia de la banda, que no sé qué, que si uno se pegó, que si el otro no se pegó, pero quien mantiene la escena es el público. Sin público no hay, tú no hubieras llegado ahí. Entonces, todo a eso me refería cuando hablaba de ciertos cómics, entre los que estaba también este de las manos en los bolsillos, porque ahí este cómic es un cómic de Pablo Herrán y Tony... Bueno, espero no decirlo bien en catalán, Benalles y Galar. Y bueno, también está la otra parte de cómo toda esta parte del público que crea sus propios grupos, pero que al final no se comen nada, claro, evidentemente. Muchos de ellos pues son simplemente aficionados y tal. Y la mano en los bolsillos, pues digamos que un ejemplo de ello, que tiene ahí, bueno, aparte de ello, hace referencia a un programa de radio como el que estamos haciendo nosotros. Y que hacen un concierto, y en el concierto, pues nada, el concierto se sale como el puñetero culo, porque así todo el mundo va a desmadrarse y al final acaban perdiendo dinero. Entonces, todos estos cómics como los que hablaba antes de Jaime Martín, este de la mano en los bolsillos, otros que hacía referencia en el guión, era por esa parte de... que quizá en los documentales, en las películas, que si sale la película de Motley Crue, que si sale la película de Queen, vale, todas estas películas, pero casi nunca toca la parte del público. Y sin embargo, en el cómic sí se han hecho protagonistas, le han dado el protagonismo a ese público. O a personajes que, como decía Johnny, que te ponías a reflejar en ellos, o como te hablaba antes, de los personajes de Jaime Martín, de Azagra... Johnny Roqueta, o los que vienen aquí, o lo de Rompepista, que es otro cómic de también punk, de otra chica, o los que él ha hecho, pues Miguel Núñez, ¿no? Que también es ese. Y yo te iba a decir que me lo está mostrando Johnny la portada de un libro. Digan los títulos, por favor. Claro. Y entonces, pues no sé, que me parece... Yo, por ejemplo, cuando leí Heavy 1986 y la segunda parte, me sentí totalmente identificado. O sea, me quedé como diciendo, Dios, ¿cuánto tiempo ha pasado con la necesidad de leer un cómic así? O sea, para leerme un cómic, por ejemplo, como otro que te nombro ahí, de Freddy y yo, que ahí habla de como la relación de entre el propio autor del cómic Y su pasión por los Queen, pero no deja de ser algo que te pasa. Espérate, porque quiero buscar el autor. Y el autor se llama Mike Dawson, de Freddy y yo, pero él te va contando la historia de Queen con su desarrollo personal, como crío, ¿no? Pero cuando me topé con esto de Miguel Núñez, dije, tío, pero si es que cualquiera de ellos y ellas éramos nosotros. Éramos nosotros en esa época. Y no sé, eso era lo que movía, eso es lo que llenaba los conciertos, la gente, la música, porque si no, pues Barón Rojo nunca hubiera sido Barón Rojo, ni Maiden hubiera sido Maiden, ni AC/DC hubiera sido, pues como otros grupos a los que nadie nunca iba a ver y a los que nunca nadie sigue yendo a ver. Entonces, pues a eso era lo que yo me refería cuando hablaba de cómo el cómic sí le ha dado protagonismo al público rockero de distintas índoles, ya sea punky, rocker, heavies, mientras que por la parte documental o cine, o lo que quieras decir, pues se ha centrado más en lo que es la historia de las bandas, ¿no? O sea... Ok, perfecto. Johnny, ¿quieres añadir algo? Porque te voy a... Bueno, el libro que mostraste, que la portada es amarilla, que se ve eso, una mano haciendo el signo de lo que serían los cuernos. Johnny, ¿era uno de los libros que nombró Andrés? Sí, Heavy 1986, que es, pues, es que lo ha definido muy bien. Eres tú. Cualquiera de los chicos protagonistas puede ser tu colega, puede ser tú. Refleja pues, la época en la que tú estás en el colegio, en el instituto, hastiado, que está deseando desde que llegue el fin de semana para irte con tus amigos, para irte al canciller, para irte al Barrabás, para irte a la sala que te pase, los problemas ahí de comunicación con las, con los padres, con la sociedad, que esto es melenudo, que es una época, pues eso, que en su mayor o menor medida, que no correspondiera exactamente con los años en los que está el libro, tú lo has vivido y es maravilloso. La segunda parte, que se llama también Heavy, los chicos están mal, también está bien, aquí da más cabida a las distintas tribus urbanas con las que te podías encontrar. Y son esas, son historias pues, de la calle, de verte tú con los amigos en el parque, con litronas, con el radiocassette. Y es muy bueno, habla de grupos, dices, oh, pues esto también lo sentía yo cuando oía tal o cual canción, como decía. Okay. ¿No? Y son libros que si has vivido mínimamente esa historia, van a estar seguro. Vale, perfecto. Un libro de este autor que yo todavía no le he metido mano, que quiero verle cuando pueda, quiero verlo entre mis manos. Que se llama 666 y creo que también está basado en uno de los personajes de estos libros, pero ya te digo, no lo he podido leer. Uh-huh. Ok, bien. Yo añadir que de pasada hemos nombrado muchísimos cómics que de alguna manera tratan de reflejar cómo es la vida de los músicos, cómo es la vida del heavy o el rockero de a pie. Se ha nombrado el tema de las tribus urbanas, que unas veces los cómics han tratado de reflejarlo aparentemente como es, y otras veces pues han tirado muchos tópicos, ¿vale? Exageradísimos sobre cómo somos supuestamente los rockeros, los heavy, los metaleros o los punkies, a nivel en una referencia mucho más actualizada, mucho más actual, un cómic del que yo les hablé, que bueno, en realidad es una novela gráfica, porque tiene su grosor, que esta semana yo les enviaba fotografías, de la editorial D-Books, que es española, que siempre publica cómic independiente, pues hay una historia muy divertida que se llama The Zombies, con U, que viene a narrar las aventuras de una banda que está de gira, con todas las dificultades que tiene de conseguir tocar en otro lugar, el desplazamiento, están utilizando una furgoneta, carecen de dinero, tienen que dormir en la propia furgoneta, con lo cual no descansan bien. Comer mal, que es lo que le pasa al 99% de las bandas cuando empiezan los primeros años, ¿no? Con la peculiaridad de que estos músicos son zombies, pero que solo el público solo lo descubre cuando ya empiezan a tocar, ¿vale? Entonces, es una historia como de terror, pero en parte también es un homenaje a eso, a las bandas de carretera, y al mismo tiempo utiliza el trasfondo de la invasión zombie con mucha coña, ¿no? Básicamente. Bueno, pues eso se llama The Zombies, está en el editorial D-Books, creo que todavía está disponible, y los autores son una pareja que creo que son franceses, que se llaman Julien y Landinègre. Ustedes me decían que no lo conocían, este no, cómic. No, yo no lo conozco, pero vamos, la temática esta de, digamos, de tocar a los metaleros, por decirlo de alguna manera, por los típicos tópicos, pues sigue estando ahí, bueno, o por lo menos estuvo en su momento, desde el famoso anuncio aquel que hicieron los de la 11, que salían en la playa y en el cómic, pues sigue siendo lo mismo. Igual que hay gente que refleja bien lo que eran los sentimientos, como volvemos otra vez a lo mismo, como Miguel Núñez o Jaime Martín, pues hay otros que se dedican a decir los típicos tópicos de eso, de gente que pues que son unos bandarras, que no sé cuánto, que no sé qué, y que no tienen ni idea, que culturalmente están bajo cero, y lo curioso es que yo me he dado cuenta de que siempre es la parte de los metaleros, a lo mejor en otros sitios, en otras partes, no se les trata también de digamos, tan de esa manera tan incisiva, pero sí, vamos, yo tengo por aquí algunos que también o hablaba de ellos, ¿no? O sea, aquí tengo uno que se llama el Richard, soltero y metalero, y este, bueno, pues es el típico de lo que estamos hablando. Y después hay otro que es uno que habla de un grupo de death metal que se llama Belzebubs y Perqueros, que es de Ajogen, de otro autor, y quizás ese a lo mejor no lo trata con más delicadeza. Pero no sé, siempre quizás a lo mejor el tema de la estética, o no sé, nunca le he visto una explicación segura a esto. Pero igual que hay a cómics que sí lo retratan bien, lo que eran los sentimientos o la vida o los problemas de los metaleros, hay otros porque se han basado en el humor de nuestro, o sea, de lo que podían ser nuestros tópicos, de los que sí. La gente nos ha puesto encima. Porque realmente cuando es como todo, cuando te metes en la escena, pues muchas veces, la mayoría de las veces son falacias y son mentiras, vamos, ¿verdad? Sí, yo estoy recordando películas que en los últimos años han reflejado un poco la vida de músicos de otros estilos, músicos de blues o de soul. Estoy recordando The Commitments, aquella película súper interesante sobre una radio encubierta, sí. Que creo que el director Stephen Fry, ¿no? ¿Perdón? Que era un barco o algo así. Sí, era un barco sobre, porque empezaba sobre la época en la que Thatcher empezó a meter mano a las radios comunitarias. Eso es. Porque no podía controlarlas como medio de comunicación, que es lo que suele hacer el poder siempre. Entonces, que lo que hizo la gente en el Reino Unido fue montar emisoras de radio en barcos y se salía alta mar y entonces emitían desde allí. Con lo cual, como no estaba en territorio estrictamente en terreno británico, pues el gobierno no le podía echar mano. Entonces, te narra esa historia, ¿no? Y en estas películas, estoy recordando, por ejemplo, algunas películas también sobre, es que no me acuerdo ahora del nombre del director, pero es un director, creo que es escocés, que tiene varias películas sobre jóvenes que quieren montar bandas de música, que quieren hacer pop o quieren hacer algo así, y nunca explotan los tópicos, ¿vale? Más allá de Chico busca chica y que está enamorado y luego se pelea a mitad de la película. Pero hay un sobreabuso de los tópicos sobre cómo somos los metaleros, que siempre estamos bromeando sobre el tema, pero poca broma con esto, porque yo les cuento que hace 2 meses, para un proyecto profesional mío, porque yo, dentro de mis actividades profesionales, yo soy un docente habilitado por el Ministerio de Interior para dar formación a los cuerpos de seguridad, ¿vale? Y preparando una formación para seguridad privada, me topo con un documento de la Policía Nacional sobre tribus urbanas, ¿vale? Entonces digo, esto lo tengo que leer, ¿vale? Sí o sí. Entonces me pongo a leerlo y era una cosa como, me voló la cabeza. Es decir, parecía escrito, ¿sabes? Parecía escrito por un cabo de la Guardia Civil de los años 40, encargado por Franco, tal cual, porque... Y es un documento de la policía que está en la web de la Policía Nacional actual, ¿vale? Cosas como, a estas personas se les identifica por su aspecto, suelen llevar el pelo largo por encima de los hombros normalmente desaliñados, higiene poco cuidada, suelen llevar pantalones rotos, perdón, o sea, en serio, la policía está todavía manejando esta idea de como tribu urbana, ¿no? Pues lamentablemente es así de actual todavía, ¿no? Lo tenemos ahí, este tema. Johnny, que estás ahí asombrado, ¿no? Sí, sí, aplicando la ley de vagos y maleantes, como si fuéramos... Sí. Tremendo. Sí, tal cual. Bueno, aparte de esto, Johnny me ha hablado de un montón de canciones que él tiene controladas, que meten a personajes de cómic, ¿verdad? Entonces, había una específica que queríamos que sonara y la vamos a pinchar ahora, que es de la banda Cage. Cuéntanos un poco, Johnny, porque parece que no es solo una canción, parece que esta banda tiene un disco entero dedicado al cómic. No, está un disco entero no, pero suele meter a lo largo de su discografía, suele meter canciones dedicadas a personajes de cómic. Esto, la banda es de San Diego, donde se hace la San Diego Comic Con, esta que es la mayor convención de cómics del mundo, que yo espero, digamos, un nuevo paraíso para algunos frikis como nosotros. Okay. Y sí, yo creo que todo esto viene por su cantante, Sean Peck, que es un frutazo también. Si sigues sus redes sociales, está siempre colgando fotos de, bueno, aparte de él cantando en el coche, que es muy buen cantante para mi gusto, otros dirán que solo chilla, pero para a mí me gusta mucho. Está siempre con fotos de cómics que ha comprado en convenciones y cómics de estos que además que valen un pastizal, que si el número uno de no sé qué, que si la edición limitada de no sé cuántos, Y nada, pues ahí está dando un vídeo al personal. Y ya te digo, vale. Daría para un podcast el solo. Y, sí. Y la canción que he elegido sería Spirit of Vengeance, que está dedicada pues al motorista fantasma, que es un, vamos, que su imagen solo ya es todo heavy metal. Una calavera ardiendo, cuero, motos, cadenas, pinchos. Es muy representativa y a mí me gusta mucho este tema. Ok, que además en la nefasta adaptación cinematográfica que se hizo con Nicolas Cage, o sea que eso, si la viste, Andrés, si te doy sí, la razón, lo que has dicho de Demons lo podemos adaptar. Esto fue porque Nicolas Cage es un pedazo de friki también de los cómics. Por ahí hay un documental sobre un proyecto en el que él quería actuar actuando como Superman. Vale, hay un documental en YouTube sobre eso. Él es un tío que se ha dedicado a comprar cómics de estos en subastas que valen mogollón, ¿no? Y bueno, yo tengo que decirles también que Nicolas Cage me ha insistido mucho para estar en este REA. Le dije, no, tío, no, de verdad. Tienes que conocer primero a Miguel Núñez y a Zagra y eso. Entonces, si no conoces a estos autores, pues no tienes cabida aquí. Dije, ¿tú has leído Super López? ¿Tú has visto, ¿tú has visto esa viñeta de Super López tocando la guitarra eléctrica? Me dijo, no, sorry. Claro. Pues ya está. Venga, a tomar por culo, Michael, Nicolas Cage. Bueno, vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Esta elección de Johnny, de la banda de Cage, el disco se llama, bueno, la canción se llama A Science of Annihilation. El disco. El tema Spirit of Vengeance, claramente basado en el motorista fantasma. Y después vamos a escuchar al amigo Alberto Monreal. Como ya dije al inicio, él ha grabado varios audios contando su experiencia de haber estado en el Museo Giger. Ojalá podamos visitarlo y no tener pesadillas después. Y como son tres audios los de Alberto, lo vamos a intercalar con otras canciones. Entonces, lo que va a sonar en orden sería el tema elegido por Johnny, que es el tema Spirits of Vengeance de Cage, luego los audios de Alberto Monreal, y se van a intercalar con un tema de Celtic Frost, que ya sabemos que esta banda suiza tiene unas conexiones tremendas con Giger. De hecho, el fundador de Celtic Frost sigue siendo, trabaja en la Fundación Giger, ¿vale? Y de hecho era prácticamente se sentía como un hijo adoptado por Giger. Hay un documental también sobre la obra de Giger, sobre el desarrollo, la creación del museo de su fundación, que es súper interesante. Y bueno, ahí aparecen miembros de Celtic Frost contando la conexión con este artista. Y sabemos que hay portadas de álbumes clásicos de Celtic Frost hechos por el propio Giger. Y otro tema que va a sonar es de un disco que tiene Joe Satriani, que se llama Surfing with the Alien, que en la portada aparece este señor... Uy, me he quedado en blanco ahora. Perdón. Silver Surfer. ¿Vale? Y ya vamos metiendo la cuestión de todos esos personajes de cómics que han aparecido en portadas o portadas diseñadas por dibujantes, ilustradores, que a la vuelta de todo este bloque volveremos a él, ¿vale? Bueno, pues eso, le dejamos con este menú y ahora volvemos. Skeleton Os habla Alberto Monreal desde la lejana y decadente Europa. Hola, gran sacerdote Mariano. Hola a todos los oyentes. Os convido a un Alberto Monreal totalmente enardecido, y esta metáfora me gusta, después de haber visitado Europa en muchos de sus más oscuros rincones. Estas vacaciones góticas vestidas de negro que he tenido me han llevado a un lugar de pasadilla, a un lugar de horror que he disfrutado muchísimo. Todos los sitios a los que he ido, voy a nombrar este porque todavía me dura en lo más profundo de mi alma su sinsabor tan característico. Estoy hablando del Museo de H.R. Giger, que hay en Gruyères, en Suiza. H.R. Giger, Hans Rudolf Giger, pintor, dibujante, escultor, artista, suicida, monstruo, es un referente mundial al que todo el mundo conoce por haber creado el monstruo de la película Alien en 1979. Pero su obra abarca muchísimo más, unos escenarios de pesadilla, unos escenarios de horror, unos escenarios en lo que lo biomecánico convive con el placer y con el dolor, podemos denominar de fantasía sadomasoquista toda su obra, pero también está profundamente enraizada con la creación del ser humano, con el dolor que significa la vida. También tiene dentro de su obra pues muchísima energía filosófica y religiosa a su manera, quizás también satánica, lo oculto, amante de Lovecraft también, pues forma parte de su obra. Y la reacción que uno tiene al entrar al castillo que compró en este pueblo, que es típico suizo, tan alegre como es Gruyères, Suiza, con esas montañas y las vacas y ese sol y todo es tan optimista, encontrarse en este castillo, pues este agujero negro insondable que propone Gruyères, es absolutamente una de las mejores propuestas artísticas que he visto en mi vida, porque no lo es solamente por la calidad de sus obras, sino también lo es por el emplazamiento y por la socarronería y la broma realmente bastante intelectual que tuvo Gruyères por poner su obra donde está, ¿no? Por su emplazamiento. Pero luego, aparte, recorrer todas las maravillosas salas es una locura. Una dedicada a Alien, con bocetos de las películas, con los monstruos originales, con todo lo que, todos los dibujos que le encargó Ridley Scott para crear ese mundo tan característico que fue tan impactante y tan influyente. Pero es que hay más, ¿no? Hay lugares donde hay salones con sus sillas y sus mesas realizadas por él que parecen las de un caballero extraterrestre, realmente oscuro y maléfico. Hay trenes donde cuelgan los bebés. Hay un lugar que está oculto tras una cortina y que está lleno de dibujos sexuales y fetichistas con situaciones verdaderamente hilarantes, bastante sádicas, donde la sangre y el placer se conjugan y donde las personas miran a veces un poco tímidas y otras un poco asustadas. Realmente es un espectáculo este lugar. Os recomiendo que una vez en la vida vayáis allí porque es un lugar fenomenal. H.R. Giger es uno de los artistas góticos y oscuros más importantes, si no el que más. Me parece que su obra es realmente moderna e inabordable, inacabable. Es un delirio y es una fantasía maravillosa que el propio Giger pues se haya esforzado en recomprar toda su obra en un momento dado, en gastarse todo el dinero que tenía en comprar el castillo. No es el típico artista que quiere hacerse rico y que consiguió el dinero a base de vender su obra y vivir la buena vida. Giger quería crear esta experiencia que supone el tener todas sus obras en un mismo lugar. No lo ha conseguido del todo, pero sí, ciertamente, hay suficiente material como para que nos veamos totalmente expuestos a su alma, y eso es algo que abruma bastante Es una obra de arte todo el lugar, toda la recreación, todo el delirio postmoderno, postromántico que tiene Giger en este castillo. Y de verdad que he venido absolutamente pues cambiado de la experiencia de pasar por el umbral de la puerta de este lugar mágico. Seguimos hablando de H.R. Giger, un artista que a partir de los años 90 se cansó de hacer portadas para grupos, pero que hasta aquel entonces sí que realizó algunas y ha trabajado con bandas bastante interesantes. Sobre todo hay una que me gusta bastante, que es la portada del grupo de rock progresivo suizo Siever, con el disco Walpurgis, que es de 1969, y donde se ve a una chica lamiéndose los labios con su lengua, mientras tiene como dos ectoplasmas en los ojos con forma de pene, que es bastante particular, ¿no? También trabajó con la banda Magma en su disco A Tank. Magma es una banda francesa de también rock progresivo, ¿no? Y bueno, es una mezcla de jazz, gospel y rock. Una banda muy rara que cantaban en otro idioma que se llama Kabayan. Es un delirio bastante loco, pero con una portada de estos personajes que pinta Giger, calvos y enanos, que llevan como un traje industrial, unas gafas así muy cyberpunk, bastante interesante. Otra de las más interesantes es la que hizo para Emerson, Lake and Palmer, el disco Brain Salad Surgery, que bueno, pues tiene una obra que se llama Work 216, Landscape 19, y esta obra, pues Emerson, Lake and Palmer pensó que era perfecta para su disco, ¿no? Una obra que conjuga la muerte, porque se ve una especie de lupa que va sobre un cráneo y se ve cómo era la persona antes, una mujer bellísima, ¿no? Hablando de mujeres bellísimas, también está Debbie Harry, que en 1981 inició su carrera en solitario con el disco Cocu. Y es un disco de funk, así, bastante popero, que realmente la música no pegaba con H.R. Giger, pero él no solamente realizó la portada, sino que realizó un divertido videoclip, realizó dos, ¿no? En el que Debbie Harry se pasea por alguna de las pesadillas de H.R. Giger, ¿no? Es una obra pues bastante bastante interesante, bastante rara, porque bueno, es cierto que a mí me hubiera gustado que hubiera trabajado con grupos pues más oscuros y góticos que Debbie Harry, que además en este momento de su carrera como que era bastante comercial, ¿no? Son muchos los grupos de rock progresivo, como Island, con su disco Pictures, que también tiene otra obra de H.R. Giger bastante interesante, pero la mejor de todas es la de Celtic Frost, Tu Megaterion, que la portada es absolutamente demencial, en la que sale un demonio con un tirachinas donde la parte del palo de abajo es un Jesucristo rodeado de monstruos y crucifijos. Es algo tremendo. Siempre ha sido muy transgresor H.R. Giger. Seguimos aquí recordando las vacaciones de Alberto Monreal por la lejana y decadente Europa. La verdad es que me gustaría contarlas porque he estado haciendo un viaje de casi 5.000 kilómetros por Francia, por Italia y por Suiza, y la providencia me llevó a algunos sitios bastante oscuros y satánicos, algunos de ellos. Ya sabéis cómo soy. Pero en esta ocasión nada se pareció a lo de H.R. Giger y la visita a su museo. Pero más allá del museo también está esta cafetería que diseñó el propio H.R. Giger, dejándose literalmente todos los ahorros que tenía. No es una cafetería normal. Es una cafetería que da vida a los cuadros de Giger, que pone fantasía real y que se puede tocar, y uno puede sentarse y tomar un café, una Coca-Cola o lo que quiera. Es un delirio poder sentarse en una silla como la que se sentaba el Space Jockey de Alien y creerse una especie de alienígena en la Tierra, que es como realmente me siento. Es particular que uno se sienta como en casa cuando entra en un sitio como este. Pero mucho más si cuando uno entra a la cafetería de H.R. Giger, esperando encontrar un estímulo visual tan potente, y que fue así, pues mucho más lo es cuando estaba sonando la música de nuestro querido bardo luxemburgués, Jerome Reuter, de Rom. Estaba sonando en la maldita cafetería de H.R. Giger, que es como un museo hecho cafetería. Estaba sonando Rom, ¿no? Entonces ya era el colmo, ¿no? Casi me echó a llorar, ¿no? De hecho, abordé a las camareras y las pregunté que por qué estaba sonando esta música, y una de ellas me dijo que era fan de Rom y que lo ponía habitualmente, y que no era la primera vez que alguno le felicitaba o preguntaba por la música, que en Suiza eran bastante conocidos. Así que no puedo ofreceros ni deciros ni transmitiros con claridad supina la intensidad y las emociones que tuve al sentarme de nuevo en la mesa y sentirme un personaje de los cuadros de Giger mientras estaba rodeado de calaveras y de un techo que parecía un costillar de un animal enfermo, mientras había caras de bebés una detrás de la otra en toda una pared, mientras la mesa de cristal que tenía unas patas que parecían garras, y todo esto propio del mundo de Giger. Cuando estaba ahí escuchando muchas canciones de Rom, tomándome un café con leche bastante reconstituyente. Y me dije para mí mismo que esto lo tenía que contar a los oyentes, y que bella es la vida a veces cuando se conjugan situaciones como esta, tan, tan sorpresivas e increíbles. Y a veces, pues, la vida merece la pena buscarla, y a veces se encuentran cosas que uno no se espera, que te dan más de lo que esperabas, y entonces eso es magnífico. Bueno, como ya habrás podido apreciar, nos encanta contarte historias y que sepas cosas. Muchas gracias, Alberto. Por cedernos esta información, estos audios, y también a la gente del podcast Testigo del Crepúsculo, que no les ha importado que lo reprodujéramos nosotros, ¿no? Y bueno, dentro de todo estos mundillos que se cruzan, el mundo del metal, la música, el rock, el punk, el hardcore, y sus personajes, y el mundo del cómic, Johnny me dejó un poquito estupefacto cuando me dijo: Osvaldo, tengo que contar algo relacionado con John Milk Thorpe, Y yo estoy aquí que me muero. Johnny, el micrófono para ti. Bueno, pues nada, John Mikletor, protagonista de esa pedazo de película como es Al filo del infierno, que seguro que sí. A Andrés le encanta también, no sé si la conoce. Sí. No la conozco siquiera. Te sangraría los ojos. Sí. Obra maestra con V, obra maestra con V y con H intercalada entre la A y la E. Sí. Con la vuelta de comprar el pan, como presupuesto. Sí. Bueno, pues John Mikletor estaba, pues en el año 1977 sacó su debut, iba a decir Finish with the Doors, ese es de Holy Moses. Keep the Doors Away, que no era exactamente heavy metal, que era más bien glam. Y claro, pues el tío, la imagen que llevaba, pues todos lo sabéis, melenaza rubia, músculos, tal, pues a modo de Thor, el dios nórdico, el personaje de Marvel. Entonces su manager se enteró de que Marvel por aquel entonces estaba planteando hacer una película de Thor precisamente. Dice, aquí tengo que colar yo a mi chico. Entonces le concertó una cita con Stan Lee, con el mismísimo Stan Lee. Y bueno, pues al bueno de John Mikel no se le ocurre más que pues practicar un número de los que hacía en sus conciertos, en su escenario. Entra por la oficina con una bolsa de estas, de goma de estas, de las de agua caliente, de las que nos ponían cuando nos poníamos malos. Sí, sí. Pero lo que hace con la bolsa es liarse a soplar hasta que la hacía explotar con la fuerza de sus poderosos pulmones. Sí. Bueno, pues la escena, está Stan Lee ahí en su oficina, tal, sentado, y entra un bigardo ahí inflado de músculos con la bolsa ahí, soplando. Hasta que la revienta y todos los papeles de la mesa están listos, volando por ahí, todo lo que tenía. Y claro, Stan Lee se queda así, como diciendo... ¿De dónde salió ese friki? Sí. Claro, según cuenta el propio Mikel, cuya veracidad yo la pongo en duda de esta historia, dijo, sí. Stan Lee, Excelsior, eres más Thor que el propio Thor. Es maravilloso, no sé qué. O sea, el tío que se quedó encantado con este hombre que entró ahí en su oficina como un vendaval, nunca mejor dicho. Nada, que por lo menos luego en las siguientes veces que se encontraron así en convenciones de cómic y en sitios, pues que los dos habían hecho muy buenas migas y había muy, muy buen rollo entre ellos dos. Luego la película no se hizo por temas de presupuesto, de imagen, de los efectos especiales, y al final pues se volcaron con la serie del Increíble Hulk que hubo en los 80. Y luego el propio John Mikletor, otra cosa que también quería decir, que tiene relación con los cómics, tiene su propia línea de cómics también. Ajá. Y son de espada y brujería, se llama Thor the Rock Warrior, y según me han dicho están bastante bien. No he podido echarles ojo, pero según la información que he recabado, están bastante bien. Es espada brujería pura y dura. Sí, entiendo que se habrán publicado estrictamente en Canadá, porque este personaje es canadiense, y quizás hayan llegado al mercado de Estados Unidos, pero no va a salir de ahí porque no me imagino ninguna editorial europea planteándose traer los cómics de este personaje, que está claro que si yo le entrevistara alguna vez, la primera pregunta es obligada, decirle, oye, tú te escapaste del Renacimiento, ¿verdad? Porque tú, en tu mundo particular, tú te has codeado con Leonardo da Vinci, ¿no? Con Miguel Ángel, con gente que es capaz de hacer de todo y hacerlo todo bien. Porque ese es el concepto que él tiene de sí mismo, ¿no? Está bastante claro. Y Andrés, tienes que ver la película, ¿vale? Bueno, pues nada. Al filo del infierno. Me la apunto. Sí, a ver, tenemos un programa con Lagri, ¿vale? Que hicimos hace, creo que 2 años o 3 años, que lo publicamos en Halloween. Y ese programa, lo que hicimos fue Lagri y yo reunir una serie de películas que tenían banda sonora de rock duro o heavy metal y que los protagonistas eran músicos en la historia, ¿vale? Y que montaban una banda, todo eso, y tenían sus historias, pero por en medio había algún elemento de terror, ¿vale? Y entonces hablamos de esta película, que la banda sonora está bien, ¿vale? Pero uno de los motivos por lo que nadie va a contratar nunca a John Mikletor como actor es que es patético, ¿vale? O sea, su capacidad para actuar es más o menos a la misma de una medusa. Entonces, los efectos especiales de la película también son de aquella manera. Son como si le das 20 euros a tu sobrino de 12 años para que ruede una película, ¿no? Y eso, los muñecos que tienen que dar miedo, pues que dan una risa tremenda, ¿vale? Pero hay que verla esta película, ¿no? Bueno, Andrés, no sé si vas a comentar algo del amigo... No, mucha atención a Johnny, me parecía súper interesante lo que estaba contando y tal, ¿sabes? Sí, sí. Sí. De cómo a veces que te encuentras con maestros del cómic o que tú te piensas que eres lo más y no sé cuánto, y te presentas pues haciendo el mayor de los ridículos y bueno, pues ya está, no pasa nada. Esto funciona sí, así. Tal cual. Lo próximo seguramente hubiera sido pintarse de verde para que lo cogieran para la película de Hulk. Sí, seguramente. Bueno, y estaríamos hablando también de discos que en algún momento, discos de metal o de rock duro, que en algún momento hacen mención o reflejan la historia de personajes conocidos, ¿no? Ya habíamos dicho antes que en el caso de este tema de Megadeth, de Holy Wars, hay una parte que habla de The Punisher, el castigador. Hay que recordar una canción mítica de Black Sabbath, que se llama Iron Man, pero que, al contrario de lo que mucha gente piensa, cuando compusieron la canción, no estaban pensando en el personaje de cómic, pero Marvel es muy espabilado, y entonces cuando rodaron la primera película del Hombre de Hierro, de Iron Man, automáticamente metieron la canción en la banda sonora porque les encajaba, ¿vale? Pero que Black Sabbath nunca ha reconocido que estuvieran pensando en el personaje de cómic. Compañeros, alegremente pueden interrumpirme si conocen más casos de estos. Pues yo en particular ya te he hablado, o sea, del tema de Queen con Flash Gordon, pero no así de personajes de cómic y tal, no, ahora mismo no recuerdo así muy por encima ninguno, la verdad. Vale, Johnny, tú dejaste caer antes, que ahora no recuerdo así, de Magneto, ¿vale? Que conocías un tema en el que hablaban de Magneto. Sí, y os sorprenderá saber quién es el autor. A ver. Es el mismísimo Sir Paul McCartney. Anda, el señor de los Beatles también lee cómics. Tiene una canción que se llama Magneto and the Titanium Man, o sea, el conocimiento va mucho más allá, porque Titanium Man, el hombre de Titanium, es una especie de, es un Iron Man, pero la rusa. Ajá. Es financiado por el gobierno ruso, y eso ya denota cierto conocimiento de los cómics. Okay. El tema, pues, es una canción, no es rock duro ni mucho menos, de hecho es una canción así marchosilla, que la letra es una auténtica chorrada, que va de que está en Magneto, el hombre de Titanium este, y la que llamo Carmesí, que es otro tío con armadura ruso, otro Iron Man ruso, que le están diciendo a Paul McCartney que, oye, tu chica es una criminal y va a atracar un banco. Y el otro dice, no puede ser, no me lo creo, esto es una mentira. Sí, vente con nosotros a verlo. Total, que Paul McCartney se va con Magneto, con el hombre de Titanium y con la Dinamo Carmesí al banco, y efectivamente ve a su chica que está robando el banco y él echándose las manos a la cabeza. Pero si tú eres buena, estos tres vale que están locos y son malvados, pero tú eres una buena chica y tal, no sé qué. Y ese es el tema que cuando lo descubrí no daba crédito. Vale, curioso. No nos imaginamos en el mismo universo, ¿no? A un personaje parcialmente conocido como Magneto en una canción de Paul McCartney. Vale, bienvenido sea. Tú me nombraste también casos de Razor X y de Cloven Hoof. Sí, ¿verdad? La verdad es que... Lo que no llegué a preguntarte por los personajes, no sé si lo recuerdas ahora. Pues mira, en el caso de Razor X no se basa en un personaje concreto. Tiene una canción que se llama Superhéroes, Superheroes. Ah, vale. Y va de ellos mismos como si fueran un grupo de héroes. En el arte del libreto salen disfrazados con unos disfraces lamentables, la verdad. Como si entras en un chino y empiezas a coger cosas al azar y te las pones. Paul Dirber es el murciélago eléctrico, Electric Bat, y va con una especie de capa con cuernos. El cantante Jeff Martin es Motorman, que ya tenía una canción de antaño que se llama Motorman, pero es que el tío, por lo visto, le gustan mucho las motos y le llaman, es su apodo, se llama Motorman, y va con un casco, una gafa de estas gordas y vestido de cuero. El bajista John Aldred va del hombre extintor, va de rojo, con un casco rojo, y en las manos tiene como dos conos negros que echan el extintor, el producto este para para apagar los fuegos. Y el batería, horrible, igual, un sombrero de estos de fiesta, la gafa de Pepe Gáfez y horrible, y un hacha en la mano. Pero el tema está muy bien, el tema es muy speed, muy en la onda Roger X. Y es eso, es como si fuera, pues yo qué sé, como si ellos fueran la Liga de la Justicia o los Vengadores, sí. Y que vigilan todo con sus ojos láser, que le van a patear el culo a los malvados, y está muy bien. Me merece mucho la pena. Que por otra parte, antes cuando estabas hablando de Super López, recordé que las historias que más me han gustado a mí de la historia de Super López es en las que montaban un supergrupo. Que había una chica que su poder era lanzarte laca, ¿no? Le lanzaba laca. Y los rulos. Sí. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que para mí son mis preferidos, que lógicamente está como inspirado a los Vengadores, pero muy claro. España cañí, ¿no? Claro. El Capitán Europa, el Capitán América era el Capitán Hispania, que sale ahí en el trazado de guerra del Antifaz. Ok. El Bruto, que era una especie de cosa de los Cuatro Fantásticos, pero hecho de ladrillos, o sea, una auténtica tapia. Sí. Estaba un robot que era un sorcerer de Iron Man y ajá. Un mago que era el equivalente al Doctor Extraño. Ok. Eres sí. Un experto, tío. Eres un crack. Porque lo está diciendo todo de memoria. Madre mía. Ya saben que Nicolas Cage ha insistido mucho en estar en el programa y ya saben el resultado de eso. También he recibido muchas presiones del manager de Miguel Bosé para que pincháramos la canción Super Superman. Andrés, no sé de qué te ríes, pero esto es la intrahistoria. Que... Le recuerdo lo mismo, un aplauso cuando salió en su momento y nos sí. Impactó a todos y a todas. Yo creo que esa canción esta incluso la cantábamos cuando eras pequeño. Sí, sí, seguramente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ser... Yo he de confesar que me la iba a plantear, pero digo, bueno, como va a ser la primera vez que me invitan, mejor me callo, no sea que no me dejen volver por aquí. Pero te iba a plantear lo claro, de aquí, lo claro, para sé. Asegurarte de que te invitamos de nuevo, ¿no? No, ha habido muchas presiones, ¿sabes? Preparar un podcast, pues es lo que estás en el ojo del huracán, entonces te llaman los managers, te presionan, te mandan fotos de tu hija a la puerta del colegio, te dicen, haznos caso, que es mejor para ti. Cabezas de caballo, la almohada, todo eso, pero no hemos cedido, entonces no vamos a poner la canción de este señor, de Miguel Bosé. Sí vamos a nombrar Sunset Superman de Dio, ¿ok? Que no se nos olvide, ¿vale? Nuestro amado Dio. Luego decir que tenemos otro caso parecido al de Iron Man, pero en este caso los espabilados de las discográficas, ¿vale? Porque el caso de la banda sueca Entombed, ¿vale? Que sacaron un disco que le llamaron Wolverine Blues, ¿ok? Y la banda no tenía ninguna intención en relacionarlo con el personaje de Marvel, con Lobezno, que por otra parte, Wolverine significa carcayú, ¿vale? Esto la gente piensa que es una traducción literal de que hay un animal que se llama Lobezno, pero en realidad es otro animal, ¿vale? Pero esto es lo que pasa con las traducciones muchas veces, ¿no? Pero cuando entregaron el disco, pues la compañía dijo, ah, pues enchufamos una portada, decimos que está relacionado con el personaje de Marvel y nosotros aquí apañados y quedamos como reyes, ¿no? Pues resulta que no, la banda se cabreó bastante con este tema y han dicho millones de veces que no tiene relación con el personaje, ¿vale? Esto me recuerda también otra anécdota de que hubo un evento de cómic de Marvel que le llamaron Magneto Rex, ¿ok? Hace unos años que se supone que Magneto conseguía ser rey en una nación y que iba a imponer la superioridad, la supremacía de los mutantes, ¿no? Pues al dibujante, pensando, imagino que para los norteamericanos Europa está muy lejos y que España está entre Ecuador y Nueva Guinea, por ahí, ¿no? Pensarán ellos. Pues no se le ocurrió otra cosa al dibujante, que he olvidado el nombre, por cierto, de copiar una chaqueta de gala del antiguo rey de España, de Juan Carlos. ¿Vale? Copió la chaqueta de gala y se la encasquetó a Magneto en el cómic, en esa saga, cuando se convertía en rey. ¿Vale? Y lógicamente existe internet, hay gente en Estados Unidos que ha estudiado, hay españoles en Estados Unidos, hay gente que conoce algo de sociopolítica, y entonces le pillaron automáticamente, ¿vale? Pero ya el cómic estaba en la calle y todo, o sea, que al final se quedó como en un ridículo un poco espantoso, ¿vale? Esto, otra anécdota relacionada con Magneto. Y si no me interrumpen, compañeros, yo sigo dando datos. Bueno, hay anécdotas de esas que a lo mejor no tienen nada que ver pero vamos, gambazos de esos en el mundo de las viñetas, hay varios, o sea... Sí. El último, vamos, que creo que se llama, creo que se llama el Jodorowsky, uno que sacó que se llama el Papa Infiel o algo así. Bueno, pues va sobre el Papa cuando, no me acuerdo cuál, qué Papa era, que desde la época de los Reyes Católicos y tal, y de pronto te aparece el Escorial. Y de hecho, en un salón del cómic de Madrid, en el stand de Norma, porque es de Norma, se lo dije al del stand, digo, mira, sí, esto pasa aquí y es Jodorowsky. O sea, es uno de los grandes del cómic, y yo cuando lo veía, vamos, lo ojiplático total, digo, pero vamos a ver, me estás hablando de Torquemada, me estás hablando de Isabel la Católica, y me estás hablando de este y del otro, y de pronto sales allí que va a hacer una visita al rey de España o la reina de España en el Escorial. Y te quedas así, diciendo, vale, venga, va. Pasamos, o sea que sí, que hay gambazos de estos como en todos lados, pues que no sé, que hay veces que lo que tú dices, que será que en otros, bueno, o sea, a lo mejor también nosotros leemos otras cosas de otros países, otras de su historia, pues yo tampoco sé, como tú decías, por ejemplo, ahora mismo, pues la historia de Ecuador, yo no me la sé de arriba abajo, pero supongo que si pasa eso en algún tipo de país de esto, pues ellos y ellas se darán cuenta de esto, o sea que sí. Sí, y recuerdo también que hubo unos cómics de Indiana Jones, que una colección que publicó en España Forum en los años 80, los publicó, incluso hay algún número de John Byrne, pues que en una de las aventuras de Indiana Jones visita España, ¿vale? Y entonces se supone que las escenas que se están desarrollando en España, aparece en una viñeta unos mariachis cantando, ¿no? Que es muy, muy español, todos lo sabemos, ¿vale? Bueno, pues cosas que pasan, ¿no? En el mundo del cómic, cuando no queremos emplear ni 5 minutos en documentarnos, ¿no? Que la cagamos de esta manera. Bueno, Iced Earth, ¿vale? Todos podemos tener en la cabeza la portada del disco de Dark Saga, que no solo la portada, que es del dibujante Tom McFarlane, que se ha hecho multimillonario, no tanto con su propia compañía de cómics, con sus personajes como Spawn, sino que se ha hecho un multimillonario vendiendo figuras hipercaras. Cualquier figura de Tom McFarlane vale 250 euros, una cosa así, y la gente se vuelve loca por tener absolutamente todas de la colección. Y bueno, Iced Earth dedicó uno de sus mejores discos a este personaje Spawn, y lo tituló así, de Dark Saga. No sé si comulgan conmigo, creen que de lo mejor de esta banda, ese disco. Yo no puedo opinar de Iser, porque no soy muy de Iser. Quiero hacer un inciso, no se llama, el cómic no se llama El Papa Infiel, se llama El Papa Terrible. Me he acordado ahora. El de Jodorowsky. El de Jodorowsky. Ok. Así que no voy a opinar de Iser, porque creo que lo puedo haber escuchado a esta banda. Yo de Power Metal me quedé en los Halloween y para de contar, ¿sabes? O sea, ni Sonata Ártica, ni... No. Y es más, cuando voy a los festivales y tal, yo no me voy a tomar una cerveza, me voy por ahí cuando vienen bandas de estas, que yo creo que es lo que debería hacer todo el mundo cuando no te gusta algo, en vez de meterte con ellos. Claro, que mucha gente se dedica a otros asuntos, ¿no? Como tirar cosas o insultar y tal. Pues si no te gusta, pues te vas a dar una vuelta, si hay miles de bandas en un festival para ver. Sí, pero o sea, Andrés, ha sonado un poco esto, un poco metal Paco, ¿eh? Lo de, no, yo me quedé en Halloween y después de Halloween no ha habido nada. Te hablo en el plano power metal, ¿eh? No he sido nunca vale, de Castillo, Hadas y Hammerfall y Iser y cosas así, no. O sea, sin embargo, a lo mejor pues me pones una banda de trans metal o una banda de otro tipo de estilos y perfectamente, ¿sabes? yo me... que también es muy de metal Paco, el trans metal, si nos ponemos, porque claro, si nos ponemos a hablar de, pues eso, de Mercyful Fate y de King Diamond, pues nos vamos un poquito atrás. ¿Vale? O sea, que cierto. No voy a hablar de Aizer, porque no lo... No, lo único que puedo saber es lo del asunto del cantante que ha tenido y tal, pero ya está, eso no me lo cuento. Vale, por cierto, quiero leer una cosa directamente que tiene que ver con Voivod, que tiene su propio personaje, ¿vale? Y la revista Heavy Metal, ¿ok? Que antes se me pasó. Si me dan permiso, lo voy a leer. Esto es en una revista le preguntan al fundador de Voivod por las inspiraciones de ellos en sus primeros discos, ¿no? Y cuenta, cuando era un adolescente descubrí la revista Heavy Metal, la de los cómics. Quise ser un artista para la revista algún día y creé un concepto, algo así como un imperio nuclear llamado Voivod. En un primer momento se acercaba al estilo de Dragones y Mazmorras. El nombre de Voivod vino de un libro de Bram Stoker, Drácula. Pero a medida que avanzaron los 70 y llegaron los 80, con todo lo de la Guerra Fría, mi concepto viró a algo posapocalíptico. Cuando Snake se unió al grupo en enero del 83, buscábamos un nombre para el grupo y mencioné Voivod. Les expliqué de qué iba y empezamos a desarrollarlo juntamente con la música durante los 80. Maravilloso Voivod, que sepan que nos ha llegado información a varios amigos, gente cercana a Rea, que en este mismo año piensan publicar, difundir un documental sobre la historia de la banda y un libro biográfico también, aprobado por ellos mismos, ¿vale? Están más vivos que nunca. Johnny, ¿algo que quieras comentar? Sobre Aizer, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ese disco es muy bueno y fue el que les abrió más a un público más mayoritario. Ya llevan, si no me equivoco, pues tres discos y la demo. Y ese disco, pues, podríamos ir tirando un poquito también de Metal Paco, que se bajaron un poquito los pantalones, porque es bastante más melódico que otras entregas, pero es un disco que tiene mucha calidad, quitando la opinión que no merezca también su guitarrista, John Safer, como por sus opiniones políticas y tal, hay que reconocerle que es un compositor muy bueno. El disco, pues eso, está basado, no es una historia lineal de con principio, nudo y desenlace, sino que está inspirado, cada canción pues está basada en un pasaje o en algún personaje de Spawn. La saga, por ejemplo, la primera canción, si conocéis la historia, es cuando el personaje protagonista, Al Simmons, muere, quiere volver a ver a su esposa porque era un cabrón, pero tiene un amor puro por su mujer y tal. Y el demonio le engaña porque le ve potencial para convertirlo en su general, con el que atacarle las puertas del cielo. Y ese va el tema. De Hunter va de un ángel en este caso, que va cazando ahí demonios. Y el propio John Safer, pues fue quien le pidió la portada a Todd McFarlane. Se ofreció, no sé si lo sabes la historia, que él quiso ponerle música a la película que se estaba haciendo, o a unos dibujos animados que estaban en preparación, y se acercó al estudio, se hizo ahí del equipo, pero al final no bajó ninguna de las cosas, pero se acercó ya a McFarlane, todo, soy gran admirador tuyo, tal, no sé qué, nos podía ceder material para la portada de ese disco que estaba haciendo, y él te dijo, se quedó mirando como diciendo, tío, estoy ocupadísimo ahí contando billetes y comprando ahí cromos de béisbol de estos que valen una pasta. Pero al final sí le cedió material que iba a ir para un número especial de Spawn y salió como portada. Y luego el propio McFarlane no estuvo a disgusto con lo que oyó del disco ese. Ok, la película se llegó a hacer, la de Spawn, en imagen real. No conozco a nadie que le guste la película, o sea, parece bastante fallida con toda la potencialidad del personaje, porque es un personaje muy oscuro, es como un Batman ya pasado de rosca, ¿no? Porque literalmente ha hecho un pacto y ha vuelto del infierno, ¿vale? Y tiene que vengarse, ¿no? Es la justificación de la venganza, pero los personajes que se van encontrando para él intentar llegar a cabo su venganza son mucho peores que los que se encontró en el infierno cuando estuvo ahí. ¿no? Y son, o sea, son personajes de la vida real, son inspectores de policía y personajes así. Aparte de esto, creo que tocaría que metiéramos otro tema musical. Si quieres, Andrés. A ver, que yo lo recuerde. Lo... Pues, bueno, a ver, yo es que uno de mis autores preferidos de cómics es Richard Corben, entonces pues me quedaría con uno del disco del disco superventa suyo, de Mid Love, Path Out of Hell, y bueno, el tema se llama, a ver, All Red Up With No Place To Go, que fue uno de los más sonados de ese disco, también es uno de los más cortos, porque en ese disco hay canciones bastante largas, y bueno, sobre todo por la portada, la mítica portada de la moto y tal, que supongo que también influiría en las ventas y tal. También en cuanto a lo que decíais antes, de bueno, si después podemos hablar un poco de portadas y discos y tal, porque Francesca con Holy Mo tiene también una anécdota con las portadas y tal. Sí, sí, lo vamos a hacer. De hecho, sí, lamento que los podcasts no tengan imagen, es para que no podemos ofrecer las portadas. Pero bueno, hoy día la tecnología permite que cuando nosotros nos pongamos a nombrar autores e ilustraciones y portadas, la gente tan solo con teclearlo en su propio teléfono va a tener acceso a la imagen, que le sugerimos que lo hagan, ¿vale? Porque no podemos dedicar a esto horas y horas, pero el tema de las portadas de los discos, sobre todo en los años 60, 70, 80, daría para varios programas de televisión, diría yo, ¿verdad? Y un documental entero, porque el talentazo que había ahí, ¿vale? Tú has nombrado Fraceta, a mí de esta época, mis preferidos, Boris Vallejo. También. Yo tengo ilustraciones de Boris Vallejo que llevo 40 años mirándolas y todavía no me creo que sea una pintura. No me lo creo, ¿no? De Ultimate Scene, ¿no? De sí. Ocio Cune. Sí. Que también es un discazo, por lo menos para mí, ¿no? Ok, vale. Bueno, entonces, vamos a meter este tema de Mid Love, que se llama, lo tengo por aquí. Sí, el disco era el clásico Bat Out of Hell. No. El primero, sí. Porque después sacó como el segundo y el tercero. Esto es como todo. Pero yo, sí. Nos quedamos con el primero, vamos, seguro. Sí, sí. Vale, y el tema All Rivet Up With No Place To Go, ¿no? Ajá. Vale. Bueno, vamos a escuchar este tema y volvemos. Something like a tras escuchar I'll Rivet Up With No Place To Go del grandioso Meat Loaf, grandioso en todos los aspectos, aunque ya sabéis que tristemente nos abandonó hace unos años, pues bueno, vamos a finalizar esta primera parte para no quedar en seco, para no dejar ahí un corte demasiado seco y dejaros un poco con cara de bobos. Pues finalizaremos con un tema de unos clásicos nacionales, de la misma manera que hemos empezado este programa con Santa, con ese Héroes de Papel. Pues bueno, ya habéis escuchado ese desarrollo en el cual pues el señor Osvaldo Martín, el señor Johnny B. Priest y Andrés Rockbeer Mandrill nos han contado pues bueno sus gustos, sus anécdotas, grupos que se basan en cómics, etc., etc. Aparte de tener Alberto Monreal contándonos, bueno, pues esa experiencia que ha tenido pues en Suiza, en ese mundo de H.R. Giger. Recordemos un extracto, o sea, una serie de audios que vienen extraídos de un programa en el cual colabora Alberto Monreal llamado Testigos del Crepúsculo, un programa que se saca normalmente en iVoox dedicado al rock y metal oscuro, gótico, etc., etc. Todo ese tipo de metales, pues un poquito que a nosotros también nos encanta. Así que nada, para terminar este especial cómics y metal, esta primera parte, nos vamos con una banda clásica, como os estaba comentando, Zarpa, grupo que extrae su nombre de un cómic editado en el año 62 en Inglaterra, que por primera vez vio la luz en una revista llamada Valiant. Originalmente este cómic, el personaje de manera anglófona, con su título original, sería The Steel Claw, pero cuando vino la edición española, que fue Vértice quien se encargó de ello en el año 75, lo editaron con el nombre de Zarpa de Acero. Así que nada, Vicente Feijóo con sus compañeros en el año 75, cuando fundó esta banda de Valencia, de rock duro, rock progresivo, todavía el heavy metal ya sabéis que no existía, empezaron como Wolframio, pero inmediatamente pues la influencia del mundo del cómic, que bueno, quienes conocen a Vicente Feijóo y quien no, tenéis una entrevista de hará unos 3 años bastante extensa donde contamos pues toda la historia de esta formación. Pues bueno, Vicente Feijóo, que es un amante del mundo del cómic, se fijó en esa portada de una mano, así una especie de garra, un personaje oscuro de fondo, que influyó muchísimo a la hora de enfocar esa banda valenciana. Bueno, la primera portada de ese disco que da inicio a la historia de Zarpa, pues fue esos Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, donde la portada, dibujada por Vicente Feijóo, es una garra, pues basándose en este personaje inglés. Así que nada, lo que vamos a hacer es meter un tema del segundo trabajo, un trabajo que vio la luz en el año 83, llamado Llega el Castigador. Pero en vez de meter la versión original del año 83, meteremos la del año 2004, suena mucho más potente, editado en un disco llamado Inferno, que podríamos decir que da luz definitivamente a esa segunda etapa de Zarpa. Una etapa pues, que se paralizó prácticamente a finales de los 80, dejando en blanco la década de los 90. Principios de los 2000 vuelven a la luz, pero es con este Inferno, creo yo, que cuando empiezan un poco más a hacerse notar en la escena nacional. Así que nada, os dejamos con este Llega el Castigador, para que descubráis, quien no conoce a Zarpa un poquito más a fondo, pues aquí tenéis este temazo y emplazaros para esa segunda parte que escucharemos dentro de poco, si no pasa nada. Así que nada, nos vemos, nos escuchamos, nos seguimos en Rock Entre Amigos. Os dejo con Llega el Castigador de Zarpa.